Amigas, amigos, muy buenos días. Iniciamos esta programación en vivo y en directo y lo hacemos como corresponde, con nuestro himno nacional del Ecuador. Queremos enviarles un abrazo fuerte, caluroso a todas y todos, amigas, amigos, para decirles bienvenidos a esta fiesta de la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión celebra el 9 de agosto, el día de hoy, 70 años de vida institucional, con una amplia programación en la que rendimos homenaje a todos los seres humanos que con su talento, tenacidad y discurso crítico han aportado a construir un país diferente, a todos los que desde la música, los colores, los gestos, la palabra y el sueño siempre han izado una bandera de esperanza. Así inicia a nuestro vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo este editorial, invitándonos a todas y a todos a celebrar los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señor vicepresidente, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bachita. El abrazo fraterno a todos quienes nos acompañan en esta celebración, a todos quienes nos acompañan cotidianamente para el quehacer de la casa. El quehacer que tiene como tarea fundamental crear identidades, fortalecer la autoestima, generar felicidad y proyectar el debate crítico en el país. Estamos celebrando 70 años de fundación de la Casa de la Cultura. Recuerda que en ese contexto también el Ecuador celebra el Día Nacional de la Cultura, que se instituye como un homenaje a la Casa de la Cultura, aunque no todos lo saben, pero el Día Nacional de la Cultura es un homenaje del gobierno nacional que declara el 9 de agosto el Día de la Cultura por el hecho fundacional de la casa. Así es, de todos estos días precisamente han habido una cantidad de eventos impresionantes acá en nuestra casa, con una muy buena convocatoria y asistencia, por supuesto, de nuestra gente, de nuestro pueblo. El día de hoy realmente llega a la cumbre de alguna manera, y quisiéramos invitarle a usted para que invite a nuestras ciudadanas, a nuestros ciudadanos, para que celebren juntos con nosotros acá en nuestra casa el Día Nacional de la Cultura y estos 70 años históricos, importantísimos para el desarrollo cultural a partir de esta gran casona que es de todas y todos, señor vicepresidente. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros. Como tú bien señalas, Bachita, hemos tenido y tendremos en lo que va del año una programación muy, muy diversa, muy extensa, muy incluyente, muy intercultural, muy que defiende la vida. Y el día de hoy vamos a tener una serie de eventos. Precisamente luego aquí en la radio vamos a tener el recital de la Camerata, esta Camerata tan linda que cumple un año de vida, que le dije a la maestra Cecilia Tapia. Vamos a tener también una feria artesanal en el área de la mujer. Vamos a tener una feria artesanal donde distintos hombres y mujeres que están construyendo desde la artesanía otras formas de cultura van a interrelacionarse con los públicos. Vamos a tener la presencia de artistas populares en una tarima que hemos montado frente al Teatro Nacional en los jardines de la casa. Además, habría que anunciar que es una casa abierta. Ya no tenemos herramientas, estamos mucho más abierta, más vinculada con la gente. Vamos a tener también el montaje, y eso es fundamental, de la obra Boletín y Elegía de las Mitas del maestro César David Andrade, que es el poeta, este poema cantado, que hecho cantata por el maestro Edgar Palacio, se presentará hoy a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Hoy a las 10 de la mañana hay un ensayo, ayer estuve en el ensayo de la noche y realmente es increíble toda la construcción, la fuerza que encierra este poema. Estamos seguros que el teatro se va a llenar, las personas que deseen ver esta obra, que vengan pronto. No hemos dado invitaciones previas, es hasta llenar aforo y esperamos que nos entiendan cuando estén en el teatro. Y un poco decir por qué hemos hecho esta obra. Raúl decía en una entrevista, me refiero a Raúl Pérez Torres, nuestro presidente, que no queríamos una sesión solemne acartonada. una sesión solemne donde vengan los discursos, vengan las loas, vengan los reconocimientos, que vengan a ponernos un galardón de institución X en el pabellón de la institución. No, más bien queríamos un evento que hable de lo que ha sido la casa en estos 30 años. Y creo que Boletín y Elegía de las Mitas habla de eso. Primero, la transformación conceptual de la casa que nace con un concepto de alta cultura, es decir, con un concepto un poco arielista, debe traer desde afuera todos esos conceptos predichos, sobre todo en Europa, decir lo de Europa vale, lo nuestro no vale. Entonces la alta cultura, la casa se va humanizando, y el propio Benjamín Carrión, ese gran personaje del siglo XX, porque el personaje no solo hay que ver como el personaje, sino hay que ver en el contexto de tiempo. Carrión para el Ecuador en el contexto de su tiempo es lo más avanzado que se puede tener en el pensamiento, y refleja muy bien la presencia del ecuatoriano en el siglo XX. Creo que él encarna su tiempo, él encarna de una dimensión extraordinaria su tiempo, y Carrión se transforma. Carrión conoce a los cinco de Guayaquil. Carrión diría que de alguna forma entiende lo que no había escrito aún Bolívar Echeverría, que otra realidad es posible y otra forma de desarrollo es posible. Por otro lado, la dimensión realmente de pensamiento de Benjamín Carrión, nuestro fundador, fue tal que hay que recordar a todas, a todos, pues que se instituyó en México el premio Benito Juárez, inclusive, es decir, pues traspasó las fronteras. Él era un internacionalista, como tú dices, Bachita. Él era un hombre preocupado no solamente en la literatura ecuatoriana, sino era de alguna forma un embajador internacional del pensamiento americanista. Entonces, él se preocupa por publicar, por compilar, por articular el pensamiento, y tuvo una gran posibilidad histórica, ¿no? Que por sus relacionamientos en el mundo, por su carrera diplomática, por su propio carácter bueno, entrañable, logra hacer amistad con los personajes de la época, ¿no? Muy amigo de Mistral, por decirte. Claro que sí. Entre otros personajes. Entonces, esa amistad hace que se le comience a ver el Ecuador. Con una capacidad además de inclusión, no importaba de qué corrientes pudieran ser, ¿no? Estamos con una fotografía. Esperaba todo eso. Sí, yo digo, estamos con una fotografía un poco, a veces las imágenes hablan más que nosotros. Estamos con una muestra de fotografía, las huellas que nos cesan en la sala de exposiciones presidencial, que es en el segundo piso de la casona. Y en esta exposición vas a ver los personajes que han habitado la casa, el relacionamiento no solamente de Benjamín Carrión, de todos los presidentes que han tenido la Casa de la Cultura, cómo la casa durante estos 70 años ha ido construyendo espacios de esperanzas. Yo quisiera que vengan a ver esa exposición, que va a estar abierta hasta el 31 de septiembre, que vengan a ver esa exposición, que vengan a ver la exposición de Muriel, que vengan a ver la exposición de Louvre. Bueno, pero esta exposición, particularmente exposición de fotografía, nos va a permitir entender cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años ha ayudado a construir los imaginarios de este país. Con todas las críticas que merece tener, porque es una institución viva, a los muertos no se los critica porque ya no hay nada de qué criticarlos, sino desde la memoria del pasado. Eso, con todas las críticas que merecemos como institución, y además que estamos autogenerando. Ayer tuvimos un conversatorio con el doctor Nelson Riascos, con el doctor Fernando Tinajero, a propósito de la que se llamaba el tema La Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano. Y los pensadores primero decían lo importante que ha sido la casa para este país, pero también cuestionaban el rol de la casa, la cultura en la modernidad, y nos invitaban a buscar nuevos valores agregados a la gestión, sin dejar de hacer todo lo que hemos hecho históricamente, tener nuevos valores. Entonces, con todo eso, es una casa viva, es una casa no terminada. O sea, me refiero a que los últimos ladrillos de la Casa de la Cultura es posible que no se pongan nunca. Y qué bueno que haya muchas cosas más por hacer. Usted ya lo ha dicho, pues, cuando las cosas, las personas, los seres humanos, las instancias están vivas, hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de mejora, hay posibilidad de seguir soñando, ¿no? Y pues a eso les invitamos a todas y todos ustedes, amigas y amigos, pues la Casa de la Cultura es de todas y de todos los ecuatorianos. Ese fue el sentir de su fundador. En esta administración incluyente, en esta administración, como se lo ha llamado, una casa nueva, donde queremos ciertamente que usted sea parte importante de lo que hacemos acá, de nuestros sueños. Sí, yo creo que siempre será la casa nueva. Siempre será la casa nueva. Porque siempre vamos a tener contradictores que cuestionan la casa, pero que aspiran a habitar la casa, que aspiran a administrarla. Y siempre va a venir con nuevos vientos, con nuevas expectativas, con nuevos silencios, con nuevas músicas, con nuevas literaturas. Esa es la magia de esta casa, que siempre es... Así es, y cuando se puede hablar de equivocaciones, qué bueno que también hayan equivocaciones, son las que nos permiten corregir, avanzar, y eso sucede solo cuando se están haciendo las cosas. Sí, un poco creo que el discurso de Raúl Pérez y el mío es quitarle el incienso a la casa, ¿no? Porque el incienso se le pone a los santos que se veneran, y la casa no es un santo, la casa es una institución viva, una institución habitada, una institución que se está articulando a la Constitución de Montecristi, que busca articularse, es decir, a garantizar los derechos culturales de los ecuatorianos, a garantizar el espacio público para la circulación democrática de contenidos simbólicos. Y creo que a pesar de todos los déficits que podamos tener, que los tenemos muchos, hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho para lograr esto que nos hemos propuesto. Señor vicepresidente, mil gracias por su tiempo. Pues nosotros, quienes hacemos la Casa de la Cultura, les invitamos a todas y a todos, pues el día de hoy es la gran fiesta aquí en su casa, amigas, amigos. Después de 2 años de esta administración con el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres en la presidencia, su vicepresidente, también escritor, poeta, Gabriel Cisneros Avedrabo, pues tenemos que decirle simplemente, han cambiado las estructuras, ha cambiado el pensamiento, ha regresado la esperanza, y les invitamos a que todas y todos sean parte de este nuevo proceso. Bueno, hay 2 años todavía, y esperamos muchas más obras, esperamos mucha más esperanza, y por supuesto, llenar esta casa realmente de esos sueños, Gabriel, señor vicepresidente, y pues que esos sueños se plasmen en realidad, que los proyectos que están todavía se puedan llevar a un feliz término y que logremos lo que queremos, ¿no? Hasta el día de hoy, pues muchas de las cosas se han hecho sin el debido apoyo, sin dinero en algunos casos. Así es, Bachita, más bien agradecer a la gente que nos acompaña cotidianamente, a la gente que es el motor de nuestra esperanza para seguir así caminando. Y creo que no serán 2 años, ¿no? Porque estemos o no estemos en la administración de la Casa de la Cultura, siempre vamos a estar con la casa, defendiéndola, cuestionándola, empujándola, ajustándola, pero siempre desde adentro, o sea, me refiero desde la administración o desde afuera, siempre con la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Sin duda alguna. Mil gracias. Señoras, señores, ha estado con nosotros el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Gabriel Cisneros Avedrabo, y pues ustedes han escuchado en su voz realmente cuál es el pensamiento de nuestras actuales autoridades. Ahora, cuando son las 9:15 a.m, nosotros seguimos con más de este homenaje a los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, para el día de hoy tenemos realmente la participación de algunos artistas, de algunos grupos que han querido ser parte, ciertamente, de esta celebración. Y entre ellos, la cantata, la cantata que se presenta esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren ustedes, esta cantata popular, Boletín y Elegía de las Mitas, al celebrarse estos 70 años de su creación y el Día Nacional de la Cultura, pues se presenta este poema de César Dávila Andrade y la música de Edgar Palacios. Así es que todas y todos invitados esta noche a las 7:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, cantata popular, boletín y elegía de las mitas. Les comento algo, pues ya por afuera, en exteriores y todo, primero que Muchos ciudadanos, ciudadanas siguen llegando a nuestra casa, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para ser parte de esta celebración. Escuchamos desde este estudio pues ya algunos acordes, algunas afinaciones de instrumentos. Saben, en unos minutos más, en breves minutos más, estará ya con nosotros la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La camerata que se crea, ya tiene un año de nacimiento, se crea en mayo del año 2013. Y pues, ¿por qué se llama camerata? Se llama camerata pues porque en ella se reúnen los instrumentos de cuerda, de viento, de teclado, voz. Así es que, miren ustedes, integran esta camerata Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el violonchelo, y pues Gustavo Borrero en el contrabajo, Yamil Erazo con la flauta, Alex Alarcón en el piano, y la maestra Cecilia Tapia, su directora, y la voz. Esta es la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En breves momentos estarán con nosotros, amigas, amigos. También queremos comentarles a ustedes, pues tengo en mis manos esta revista, la revista Casa Palabras. Esta revista Casa Palabras es la número 10 y pues es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes pueden encontrar en ella el centenario de Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, la poeta que se volvió pájaro, Letras del Ecuador en homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura, y El Arte Develado de Guillermo Muriel. Esto y mucho más en la revista número 10, Casa Palabras. Usted puede solicitarla sin costo alguno. Me indican ya que tenemos, que estamos listos ya, ¿sí? Estamos listos y pues vamos a dar el paso, vamos a dar el paso a Laura. Está por allá y la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Bachita. Pues nosotros estamos muy contentos, felices de compartir aquí este programa en vivo y en directo a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡Que viva la Casa de la Cultura! ¡Viva! Aquí estamos listos juntos con la camerata de esta institución, quienes próximamente presentarán al país su primer volumen, ese trabajo que lo vienen realizando ya durante un año. Pues como anteriormente les habíamos contado, y precisamente estuvo con nosotros la maestra, su directora, Cecilia Tapia, nos había mencionado que este trabajo de un año ha sido un trabajo bastante arduo, y sobre todo pues la cumpleañera ya está aquí, así que viva la camerata. Y vamos a conversar con la maestra Cecilia Tapia antes de nosotros pasar a escuchar su música. Bienvenida, maestra, gracias por compartir ese trabajo que lo vemos en diferentes escenarios y que ahora lo hacemos para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, en realidad la Casa de la Cultura está de fiesta, y qué mejor hacerlo con música. Y empezamos con música. ¿Qué le presentamos, maestra, a todo ese público maravilloso que nos acompaña en los 940 y en la página www.casadelacultura.gob.es? Empezar con nuestra música ecuatoriana, Un pasillo, odio y amor, de Víctor Manuel Paredes. Escuchamos entonces a la camerata con ese aplauso maravilloso de ustedes allá desde sus hogares. Thank you. del compositor Otilio Galíndez, Mi Tripón, una canción de cuna. Voy a matar porque les dije ayer, dejen arreglándolo. Thank you. Alex Alarcón. Vamos a despedirlos con un fuerte abrazo. Mil gracias. Y pues esperamos pronto realmente que usted, señora, señor que nos escucha, puedan escucharlos en vivo y en directo, valga la redundancia, porque esto, créanmelo, es un lujo. Es un lujo lo que tiene la Casa de la Cultura con su Camerata. Vamos entonces a despedirles con un fuerte aplauso a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la invitación a todos y todas, pues, a que vengan. Vengan a la Casa de la Cultura, que hoy es la fiesta máxima aquí, en nuestros espacios verdes, en nuestras salas, y cómo no, aquí en Radio Casa de la Cultura. Maestro. Vamos a finalizar este concierto, no sin antes invitarlos a que nos acompañen en la página web, siempre constan los conciertos que hacemos, con una obra de Astor Piazzolla, Liber Tango. Mencionado, Bachita, es una oportunidad que tienen los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de escuchar aquí Camerata, música en instrumentos que a veces solo se quedan para los escenarios, pero no, nosotros tenemos aquí en las ondas de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a la maestra Cecilia Tapia y a todos sus integrantes por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Laura, y nosotros seguimos con esta celebración de los 70 años, pues, y queremos contarles algunas sorpresas que tendremos luego. Miren, ya están con nosotros los integrantes de la banda de Carrizo. Después de un momentito vamos a conversar, vamos a poder escucharles a ellos, y pues tenemos que contarles también que Tenemos una programación extensa que creemos nosotros estaremos al aire en vivo hasta las 2:30 de la tarde, con música, con poemas, con anécdotas, con piropos, es decir, todo lo que conforma la cultura popular ecuatoriana, la cultura popular quiteña. Y les hacemos la invitación, insistimos, vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy, pues hay tremenda fiesta aquí en su casa. Gachita, justo decirles a nuestros oyentes que siempre lo que prometimos aquí en esta radio es una deuda. Nosotros habíamos comprometido a un grupo de músicos para que comparta con nosotros estos 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¿Y cómo lo iban a hacer ellos? Con música, con esa música maravillosa, con esa música fantástica. Y bueno, el trío Identidad. ¿A quién le agradecemos públicamente, Bachita? Te quería comentar de que hicieron posible realmente no solamente una canción, sino hicieron dos. Una que no tiene título, que es instrumental, y que vamos a convocar a nuestros amigos y amigas oyentes para que hoy, cuando la escuchen, después de esa intervención, le podamos poner título a esa canción. Y la segunda, que sí tiene título, que es 70 años haciendo cultura, así titula la canción. Así que más adelante, Bachita, vamos a escuchar al trío Identidad, porque ellos vinieron a dejar pregrabando su programa por cuanto tenían un compromiso en Manabí. Así que miren, nosotros estamos contentos, estamos felices de poderles presentar a ustedes este trabajo que lo hemos coordinado todos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, entonces pues solamente nuestra invitación para escuchar en unos segundos más a este fabuloso trío, sí, a este fabuloso trío, como ya ha explicado Laura, pues han sido parte realmente de todo un proceso de trabajo en Radio Casa de Pueblo. Amigas, amigos, queremos agradecerles a la distancia, por supuesto, y les invitamos a ustedes a escuchar y apreciar el trabajo también de este trío. Artistas populares del Ecuador, que con su generosidad están presentes también acá en estas celebraciones. Mientras se preparan nuestros siguientes invitados, que son la banda de los... Son los flauteros. Con la participación. Los Carrizo, ¿no? Los flauteros de Tocotocoyao y flautero de Rumicucho, pero de ellos vamos a hablar más adelante. Yo quiero en este instante compartir con ustedes, amigos y amigas oyentes, un trabajo que ha realizado nuestro compañero Darío Males. Él nos habla sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que Andresito, esperamos que usted pueda compartir con nosotros ese reportaje a continuación. ...1941 para Ecuador es un año triste. Las Fuerzas Armadas del Perú, motivadas por la defensa de unos territorios asumidos como suyos, entraron a varias provincias del país, en donde dos pueblos con una misma historia y abrazados por la geografía de los Andes, se midieron en armas. Un año más tarde, en medio del desasosiego que dejan las guerras y aún más los traumas nacionales, el país vivía años grises. La firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro había dejado a un Ecuador con la mirada vacía y los suspiros en el aire. Y en medio de aquel silencio deprimido, una voz que se unía a las ganas de seguir viviendo de toda la población ecuatoriana se levantaba para gritar al mundo su existencia. En la mente de Benjamín Carrión se mecía la idea de hacer grande un pueblo por su cultura, no por su poder bélico. Que esa pequeña gran patria infunda cultura y libertad al resto del mundo. Los grandes pueblos de la historia han sido pequeños en población y territorio. Atenas, Israel, etcétera, que son los que realmente han dado las más grandes ideas todavía no superadas en la historia, eran pueblos pequeños. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación, una patria grande? Por la cultura. Era la cultura la llamada a ser el impulso que levante el ánimo nacional para de esta manera reconocernos conduciéndonos desde las expresiones más ricas y lúcidas de los ecuatorianos y así alzar la voz del país al mundo. y de esta manera, un 9 de agosto de 1944, bajo el decreto ejecutivo 707, en la presidencia del doctor José Velasco Ibarra, nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ella se multiplicaron los sueños, las utopías, las esperanzas y el pensamiento ecuatoriano. Al ser esta una institución que nació de la mente del doctor Benjamín Carrión, ha sido su pensamiento el que se ha encarnado en cada acción que año a año ha realizado en su largo y fructífero caminar. Así lo entiende por lo menos el catedrático Fernando Tinajero. Cuando pienso en la cultura ecuatoriana del siglo XX, inevitablemente me viene la figura de Benjamín Carrión en primer término. Y examinando la relación que Carrión tiene con su tiempo, he llegado a pensar que él es la persona que mejor encarna las virtudes y los defectos del siglo. Es decir, todo lo que logró el siglo XX y todo lo que podríamos reprocharle, si fuera si posible hacer reproches en la historia, está presente en la obra de Carrión. Él es un hombre que supo encarnar en sí mismo las condiciones propias de su tiempo y supo dar al siglo las respuestas que el siglo necesitaba. Estoy hablando, por supuesto, del siglo XX ecuatoriano. Y el siglo de Benjamín Carrión no estuvo solo. Grandes figuras del pensamiento ecuatoriano se hicieron presentes, enriqueciendo la cultura desde sus distintas expresiones. Así resuenan nombres como Pedro Jorge Vera, Diógenes Paredes, Osvaldo Guayasamín, Jorge Icaza, Nelson Estupiñán Vaz, Matilde Hidalgo, Demetrio Aguilera Malta, y así tantos actores culturales, políticos y sociales que han encontrado en esta casa un espacio para multiplicar los esfuerzos para hacer de este pequeño país una gran patria en la que confluyen las culturas de sus territorios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido presidida por varias autoridades a lo largo de sus 70 años. El arquitecto Milton Barragán, expresidente de esta institución, detalla su apreciación sobre la importancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la historia del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, evidentemente, es una de las instituciones más tradicionales, importantes en lo que se refiere al desarrollo de la cultura en el Ecuador, y yo creo que su labor ha sido muy importante, trascendente a lo largo de los años. En lo que a mí se refiere, cuando me correspondió dirigir esa institución, tuve el gusto de conseguir recursos económicos muy importantes que provenían de las utilidades que hacían las autoridades portuarias en el país, cuatro autoridades portuarias, y el 1% de sus ingresos pasaron a formar parte del patrimonio que se distribuía entre los diferentes núcleos en todas las provincias del país. En mi época, pues, se completaron 5 núcleos de provincias amazónicas que incrementaron el número ya existente de las otras provincias. Esto permitió darle un poco mayor, poco más de oxígeno a la labor que realizaban las provincias, y claro, la matriz se pudo financiar gracias a determinados servicios con los espacios de los teatros, las de la editorial, la imprenta y varios otros elementos que le servían de apoyo financiero para realizar su labor. A partir de la época en que yo dirigí la Casa de la Cultura, han transcurrido, pues, desde el año 92, ya 22 años, y entiendo, pues, que hay una labor importante que ha realizado, especialmente en el área editorial, ya que sus presidentes han ejecutado o han realizado muchas publicaciones y colecciones de libros que son de alcance popular. Y es que uno de los objetivos que se han planteado desde hace algunas décadas los directores de esta institución ha sido que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acerque al pueblo, que conozca su cultura y de esa manera la pueda difundir desde sus diversos medios. Este es un objetivo que el actual presidente de esta institución, el escritor Raúl Pérez Torres, lo ha ampliado al ámbito de las expresiones juveniles. En ese sentido, nosotros estamos tratando de modernizar y democratizar la casa. Es decir, nosotros queremos que a la Casa de la Cultura se refleje dentro de ella el espacio de reflexión, el espacio de democracia necesario. Es decir, hablaba yo de que antes era un espacio un poco solemne, un poco acartonado. Nosotros queremos que entren todas las culturas, todas las expresiones, pero especialmente las de los jóvenes y las de los niños, porque en algún momento la sentí como una casa envejecida. Usted sabe, tiene 23 núcleos provinciales, tenemos como 100 extensiones en los diferentes cantones de la patria, pero me parece que este nuevo brío que pueden imprimir el pensamiento y la energía de los jóvenes es vital. Yo decía, no sabemos qué es lo que pasa con las culturas urbanas, quiero que estén dentro de esta casa, esa expresión es importante, como las expresiones del nuevo rock ecuatoriano, de las nuevas tendencias, tanto en la pintura, en la literatura. Estamos haciendo colecciones de libros para jóvenes, el punto de vista de la mujer, creo que todo eso es muy importante ahora, ¿no? Y de tal manera la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha abierto a varias expresiones culturales del diverso Ecuador. Desde que me dejaste, cada año son miles de personas las que visitan sus instalaciones, comparten los escenarios, se conocen entre el público y ante todo, se expresan libremente. Y todos son profesionales, músicos, cantantes y bailarines. Hay, por ejemplo, secuencias de bailarines saliendo a escena. La visión de Inti Raymi desde una visión más quichua tiene una estructura completamente diferente. Además, han sido en sus escenarios en los que grandes figuras de las artes y del pensamiento se han dado cita para compartir la palabra, la música, las ideas y los sueños. De esta manera figuran nombres como Arnold Toynbee, León Felipe, Oscar Vargas Romero, Paul Carvalho Neto, José Saramago, Jorge Luis Borges, Eduardo Galeano, Waldo Frank, entre muchos más. No faré más libros. Pero cuando escribo, trato de, bueno, este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos. Aunque Benjamín Carrión escribiera hace varias décadas y en un contexto diferente al actual, que el mayor capital de los ecuatorianos es su cultura, este mensaje sigue con gran vigencia en la contemporaneidad, invitando a todos a ser parte de esta minga cultural y a unirse, como lo llamaría él, al rito fecundo de la comprensión, principio básico para una cultura de libertad. Soy Enrique Males. Quiero saludar a la Casa de la Cultura por sus 70 años. Desde Bolivia, con mucho cariño, a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros somos Cundinamarca, de los Andes al mundo. Soy Eduardo Calero. Un saludo fraterno a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por sus 70 años. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros, amigas, amigos, en esta programación en vivo y en directo, y este es un aporte de la radio de la Casa de la Cultura precisamente a la celebración de los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante recordar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada con el nombre del Instituto Cultural Ecuatoriano por el presidente de la República, doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, por decreto ejecutivo 1755 del 11 de noviembre de 1943, como un medio de promover y propiciar todas las actividades encaminadas a dar beneficio cultural a los ecuatorianos, dotándolo inclusive de rentas propias para poder llevar adelante sus programas inmediatamente y como una primera acción efectiva, pues el Instituto Cultural Ecuatoriano, amigas, amigos, inició la publicación de varias obras de escritores ecuatorianos en una colección denominada Clásicos. Luego de la Revolución del 28 de mayo de 1944 y en su comprensible afán de borrar la gran obra del doctor Arroyo del Río, el doctor Velasco Ibarra, por decreto número 707 del 7 de agosto de ese mismo año, volvió a crear esa identidad, cambiándole su nombre por el de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese decreto, amigas, amigos, en su artículo 15, dice: queda derogado el decreto número 1755 del 11 de noviembre de 1943, por medio del cual se creó el Instituto Cultural Ecuatoriano. En todos los derechos y obligaciones del extinguido Instituto Cultural, lo subroga la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El doctor Velasco Ibarra confió la reorganización de la Casa de la Cultura a su ministro de Educación, Alfredo Vera, quien cumplió dicho objetivo, claro, bajo la inspiración y dirección de Manuel Benjamín Carrión. Y varios años más tarde, el 28 de agosto de 1979, y en ese incomprensible afán que existe muchas veces, pues, de rendir culto, dicen muchos, a la personalidad, se lo bautizó una vez más. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus orígenes, amigas, amigos, fue creada como una casa donde se aloje el pensamiento ecuatoriano, donde se aloje realmente la cultura popular ecuatoriana, el arte, la intelectualidad, pero también donde se aloje la alegría, donde se aloje la esperanza y los sueños. El día de hoy, 9 de agosto, es el Día Nacional de la Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy en particular, cumple 70 años de servicio a su comunidad. Bien, pues están con nosotros, amigas, amigos, como parte de nuestra fiesta, los flauteros de Cotocollao. Bueno, la banda del Carrizo, esta banda es una banda muy especial, pues la banda del Carrizo es un proyecto de recuperación de la danza y la música ancestral de la flauta de Carrizo. Ustedes preguntarán cómo inicia este proceso. Yo quisiera más bien que sean los integrantes de la banda de Carrizo quien nos cuenten un poco alrededor de cómo se inician, quiénes la integran, y pues queremos agradecer la presencia de ellos acá en la Casa de la Cultura y en esta fiesta muy especial. Miren ustedes, nada más que un artista nos acompaña esta mañana, como es don Francisco Semanate. Don Francisco Semanate tiene 84 años de edad. Luego, pues, Francisco Chiliquinga, de 29 años. Ellos forman la banda del Carrizo. Wilman Salas, de 21 años. Él es flautero de Rumicucho. Y todos se han juntado para venir a celebrar también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero conversar en primera instancia, darles la bienvenida a todos ustedes. Don Francisco, muy buenos días. Acompáñeme, por favor, desde ese micrófono para conversar con usted un poquito más. Y, pues, cuéntenos, usted me decía que usted nació en Velasco, ¿cierto? Velasco. Hace 84 años. Sí, sí, en Velasco sí nací. Ahí han nacido, ha vivido mis padres, mi padre y mi madre. Habíamos sido asentados. Y en esa hacienda que luego, pues, ya está toda esta comunidad ahora, ¿qué era? Una ciudad. Claro, es una ciudad, pero sí, ¿de quién fue esa hacienda? Sí, era del Enrique Freire de Gangotina. ¿Ya? Entonces, ahí crié en la hacienda Yuesa. Ya. Ahí, ya hasta usted se crió en esta hacienda Gangotena, ¿no? Sí, en esa hacienda crié. Ahí me enseñó ya mi papá, mi mamá, dijo, esto tienes que hacer en la hacienda. Ah, ayuda a tu papá. ¿Y cómo nace en usted este gusto, pues, por la música? Y qué maravilla, ¿no? Sí. Usted tiene ahora un instrumento en sus manos. Cuéntenos. Sí, de eso vivía. Salían, había fiestas, ¿no? Pero viendo lo que otros tocan, otros bailan, a mis amigas les digo, no hay cómo, por los animalitos, ¿no? Mi papá dijo, bueno, si quieres, aprendí. Ahí es lo que cogí este callecito así, hacía yo mismo, pero no podía, no sonaba. Allí hice de comprar. ¿Ya? Ahí aprendí poquito a poquito, así, unos familiares de mí ya son muertos. Eso me enseñaban, decía, se toca así, pero primero no aprendí, sino segunda sí, pero me gustaba. También, amigas, amigos, nos acompaña Francisco Chilquinga, 29 años. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Y buenos días. Bueno, la Banda del Carrizo. Este es un proyecto de recuperación de la danza y la música ancestral de la flauta de Carrizo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más de este proyecto. ¿Cómo inicia este proceso? Bueno, este proceso inicia con el aparecimiento de la Corporación Kinde Taller Cultural. En un esfuerzo de ir recuperando nuestras propias danzas y nuestros propios sonidos, porque empezamos primeramente a experimentar un poco sobre la danza folclórica, sobre la danza, incluso de la danza de Cayambe, así, pero después nos dimos cuenta que nosotros tenemos nuestros potenciales mismos dentro de nuestro propio sector, en este caso el barrio San Enrique de Velasco, como decía tío Pacho, era antes fue una hacienda. Entonces, haciendo la investigación y yéndonos a conversar ahí con los antiguos mismos, con los viejos de ahí del barrio, nos comentan pues que hay una danza ancestral, que después la ubicamos nosotros como ancestral, que es la danza de los roselas y la danza de las flautas. Entonces, ¿qué eran los roselas, Francisco? Ya, los roselas son los danzantes ancestrales. Son los danzantes ancestrales que se presentan en las fiestas de junio, ¿no? O sea, tienen trajes coloridos y lo que nos caracteriza es que tenemos un sombrero, pero ubicado de la manera de se lo pone de revés. Yeah. Ah, se pone al revés. Exacto. El sombrero. Sí. Así. ¿Ya? Y en la parte de acá del centro se ubica un espejo. Este espejo es lo que nos ayuda es a tener nuestra comunicación simbólica, nuestro afecto simbólico hacia la tierra y hacia el universo. O sea, porque nuestra danza es tanto para abajo como para arriba el momento que se realiza la danza. Es la danza del rosel. Esta mañana nos acompaña la Banda del Carrizo, amigas, amigos. Ellos vienen desde Velasco. Está don Francisco Semanate, ya lo hemos escuchado. Francisco Chiliquinga, Wilman Salas, de 21 años. Él es flautero de Rumi Cucho, pero el día de hoy también pues se ha unido para festejar a la Casa de la Cultura y está dentro de la Banda de Carrizo. Buenos días, Wilman, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo? Pues, ¿qué se siente después de esta recuperación realmente de la danza, de la música ancestral con la flauta de Carrizo, ¿no? Que es todo un emblema en nuestra cultura popular. Me siento muy contento porque día a día fui descubriendo cosas nuevas que eran mías, que eran de mis raíces. Cuando conocí a Francisco, yo nunca pensé que íbamos a tener tanta unión en tanto en la danza como en la música. Y antes estaba como muerto, y ahora estoy viviendo con esto de la música. No más palabras. Yo quisiera invitarles a ustedes para escuchar la música que ustedes hacen. Y pues aquí están, señoras, señores, los flauteros de Cotocoyao y la Banda de Carrizo. Bienvenidos. Bueno, comencemos con gusto, hacer un gusto en una fiesta. Chay maregane, chay marigusto, guambrita. Chay maregane, chay marigusto, guambrita. Busca con ganas, yoga con gusto, guambrita. Busca con ganas, yoga con gusto, guambrita. Chay maregane, chay marigusto, guambrita. Busca con ganas, yoga con gusto, guambrita. Ahora sí, otro. Como velasqueños, Como velasqueño. Este es San Pedro. Ese es San Pedro. Año por año. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Cuto Collao. Cuto Collao. Nadie me mueve. Este es mi pueblo. Este me gusta. Buya buya ya. Banda de carrizo. Es que no oigo. La banda del Carrizo, amigas, amigos, esta mañana aquí en Radio Casa de la Cultura, celebrando 70 años de fundación de la primera institución cultural de nuestro país. Bien, las flautas, amigas, amigos, son instrumentos propios de la naturaleza, nacen de la planta del carrizo, y esta planta que vive alrededor de los ríos, de las quebradas, de los valles cálidos de Quito, se la puede encontrar en el Valle de Pomasqui y también en San Antonio. No existe preparación industrial en este instrumento y toda su fabricación es artesanal. Su afinación le da el oído del flautero. Dentro de la música intervienen dos flautas, la flauta macho, la flauta hembra, o también conocidas como la primera y la segunda flauta, las cuales van siempre musicalmente acompañadas. Y bueno, ¿quiénes son los flauteros? Los flauteros son músicos ancestrales que han estado presentes en los momentos especiales de la gente, especialmente del sector de Cotocollao, amigas, amigos. Existen ya pocas manifestaciones de este personaje, que se lo puede ubicar en los sectores de San Antonio de Pichincha, Uyachul, Rumicucho y en Cotocollao, en el barrio San Enrique de Velasco. En la actualidad, estos personajes se están perdiendo debido al aparecimiento de las bandas de pueblo. Los jóvenes pues ya no se interesan mucho, nos dicen nuestros amigos de los flauteros de Cotocollao, nos interesa mucho en aprender la flauta de carrizo. También se da el fenómeno de que los flauteros ya han ido muriendo y entonces no ha habido escuela para las nuevas generaciones. Sin embargo, están acá estos jóvenes, Wilman, Francisco, que pues están siguiendo esta escuela de Don Francisco Semanate, y prueba de ellos que están aquí invitándonos a todas y todos a bailar con la banda de Carrizo. ¿Qué tenemos más, Francisco? Primeramente la canción que tocamos anteriormente, un poco haciendo la investigación nos damos cuenta que es para bailar con un solo pie. Durante la danza que se realiza hay momentos donde se realizan juegos, se realizan algunos intercambios de movimientos. Entonces, yo un poco me ubiqué cuando estaba tocando esta canción, porque los sonidos que no es que nos enseñaron, sino más bien he ido escuchando de los flauteros y sacando de nuestra propia cuenta. Como comentaba acá el tío Pacho, él es flauta segunda. La flauta segunda solo hace seguimientos, no hace los primeros tonos. Entonces fue un poco complicado eso de ir descubriendo, de ir viendo y ahora qué hacemos. Es una recuperación ancestral ciertamente de la música, ¿sí? Yo quisiera invitarles nuevamente a ustedes para que escuchemos juntos más de la banda de Carrizo. ¿Qué tema viene? Ya, con ustedes vamos a tocar el tema, me gusta este tema, lo tocamos del momento en que empezamos a bailar en círculo. Ahí está, la banda de Carrizo. Están con nosotros esta mañana, amigas, amigos, los flauteros de Cotocollao y la banda del Carrizo. Este es un proyecto de recuperación de la danza y la música ancestral de la flauta de Carrizo. Francisco, dentro de las fiestas, por supuesto, hay la música, pero no hay fiesta si no hay danza. Claro, nosotros como pueblo originario, pueblo Quitucara de aquí, nuestra manifestación más viva ha sido la danza. Estamos siempre en los espacios de, por ponerte un ejemplo, tú vas a la parroquia del Inca, siempre vas a encontrar los danzantes, los capariches o las yumbadas. En el te vas a acá de por donde era el antiguo aeropuerto, Chaupicruz, igualmente están ahí las danzas presentes. Siempre hemos estado en movimiento, siempre hemos estado mostrando nuestra existencia a través de eso, a través de la danza. Y la danza, en este caso la danza del Rosela, que es la de Cotocollao, es una danza que se realiza en círculo. Siempre estamos ahí pendientes de observarnos, de saber que ahí está mi compañero y también de seguir manteniendo esta situación de que somos iguales. El bailar en círculo significa eso, que somos iguales, todos somos uno solo. De que nadie es más que el otro, de que no por hecho de que yo sepa más que el otro, quiere decir que yo me alce, o situaciones así. Y también para encontrarnos con el centro, con nuestro ser sagrado. Y justamente es ahí donde están los flauteros siempre están ayudando al resto para que se asiente, para que diga aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mira, esta es una investigación que igualmente hicimos. Es un sonido de Cochasquí, por el sector de allá de cerca de Cayán. Se llama la canción Es Cochasquí. Vamos a escuchar entonces Cochasquí con la interpretación de los flauteros de Cotocollao. Thank you. la banda del Carrizo, amigas, amigos, esta mañana aquí en nuestra radio, y pues en un programa en vivo y en directo celebrando los 70 años de fundación de nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para finalizar su actuación, la banda del Carrizo, a quien agradecemos profundamente su presencia acá y felicitamos realmente a Francisco, pues también a don Francisco Semanate, a Wilman Salas, pues por este proyecto de recuperación de la danza y música ancestral de la flauta del Carrizo. Mil gracias a ustedes, esta es su casa y esperamos que pronto pues nos acompañen nuevamente. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, Francisco? Bueno, dentro del espacio, antiguamente se hacía la toma de la plaza en Cotocoyá. Iba la gente de los distintos sectores, de distintas haciendas a tomarse el espacio. Hay una característica de esta toma de la plaza. Aquí no era una situación de pelea o de puñete. Era una situación del grupo que mejor ganaba, el grupo que mejor estaba trajeado y también del grupo que mejor tocaba las flautas. Entonces los contrapunteos, los encuentros se los realizaba con el sonido y con la música. Y también esta danza es guiada por el capitán de gallo, es la persona que va encaminando, dice como iba cantando Tío Pache, dice vamos cantando, y el resto le sigue arengando, gritando el sonido guerrero del Jucaray. ¿Podemos escucharle un poquito esta arenga, digamos, ¿sí? Así? Claro. A ver, don Francisco, ¿qué le parece? Cantamos un poquito. Vamos a cantar, capole y capole. Capole y capole, al igual que así ya, este es mi gusto. Este es mi gusto. Este pueblito, este pueblito, gusto, gusto ya, cuidado hambritos, cuidado hambritos, hay capareches, y no se asoman, este es mi pueblo, este es mi pueblo, haciendo sonar, ese taquiros, esos zapaticos, ese me gusta, con los guambitos, cuida los longos, cuida los longos, han de chupar, por atrasados, por mosleguados, otra cosita también, viva el gusto, viva el pueblo, viva la junta, viva el amor. La banda del Carrizo esta mañana con nosotros, amigas y amigos, en este proyecto de recuperación de la danza y la música ancestral de la flauta de Carrizo. Vamos a despedirlos escuchando precisamente este último tema. ¿Qué tenemos? Ya, este tema es para tomar la plaza, es un tema más fuerte, donde ya los danzantes van más aguerridos y a tomarse la plaza. Escuchemos. Thank you. Mil gracias. Queremos agradecer enormemente a la banda del Carrizo, a don Francisco Semanate, Francisco Chiliquinga, Wilman Salas, que esta mañana han sido parte de nuestra celebración. Mil gracias a ustedes. Señoras y señores, esta es una transmisión en vivo y en directo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar ya, pues está con nosotros don Efraín Cepeda. Mil gracias, don Efraín, por estar con nosotros. Y pues él estará en breves momentos ya compartiendo el micrófono. Queremos agradecerle presencia de nuestros compañeros también de comunicación social, doña Patti Robalino, don Osvaldo Mantilla, acaba de llegar uno de nuestros productores independientes, Flavio Novillo, por supuesto. Flavio, qué bueno, buen día, aquí tú acompañándonos en este equipo esta mañana. Hola, buenos días, amiguitos, ¿cómo les va? Flavio, es nuestro productor independiente, pues bienvenido siempre, y queremos decirles a ustedes, queremos decirles, vengan a la Casa de la Cultura, hay una fiesta realmente de la alegría, una fiesta de la esperanza el día de hoy, y quisiéramos que ustedes compartan con nosotros estos 70 años. Pues Laura Ríos, nuestra compañera, está desde exteriores, también captando las impresiones de otros invitados, de las personas que están por los jardines, que están en otras salas, autoridades, en fin. Y entonces nosotros queremos también darle el paso a Laura. Ahí está, Laura, adelante. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hable. Listo, estoy. Listo. Ya. Amigos, amigas, así estamos nosotros acá en la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional. Yo cuido mi casa, ¿y tú? También, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Bueno, les comentamos a ustedes que estamos aquí desde la sala de consulta pública de la Cinemateca Nacional, de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, bueno, antes nosotros de escuchar la música que les hemos preparado, yo quiero invitar en este instante a Esteban Castillo, catalogador fílmico de la Cinemateca Nacional, con quien vamos a conversar un poco y a ver si es que hay ese llamado para que la gente se dé cita a la cultura ecuatoriana y pueda conocer esos títulos que tiene el país. Bueno, en primer lugar, contento por festejar los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con nuestro público de la Cinemateca Nacional de Ecuador. Tenemos alrededor de 4.000 títulos en ecuatoriano. Todo eso está abierto al público y de manera gratuita. Estamos trabajando el día de hoy, todo el día, y normalmente de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué es lo que tiene que traer la gente en este caso para disponerse aquí en la sala de consulta pública y observar las películas que desean? Traer su presencia nada más, una buena actitud y ganas de conocer, de apreciar un poquito más sobre el cine ecuatoriano. ¿Cómo puedo escoger la película que yo deseo de esos 4.000 títulos? ¿Qué me ofrecen para yo saber qué es lo que quiero ver? Bueno, tenemos dos bases de datos justo a la entrada de la consulta pública, donde la gente viene y ellos mismos revisan la base de datos y deciden qué ver. Entonces, cada persona que viene acá es el programador. Yo quiero ver esta película, incluso la pasamos en unos cubículos que tenemos acá, y tenemos una pequeña sala de cine para 21 personas cuando vienen grupos grandes. Adicionalmente, tenemos la sala de cine La Alfredo Pareja, que es para 350 personas, que está programada de cine ecuatoriano también por los festejos de los 70 años de la Casa de la Cultura. Esteban, usted manifestaba de que hay la oportunidad de que pueden venir también en grupos de más de 20 personas. ¿Qué se requiere para notificar a la sala de consulta pública que voy a venir en grupo y que se me facilite todo el apoyo? Nada, realmente nada. Se vienen los grupos de amigos, familias, y si la sala está ahorita disponible, en ese momento entran y comienzan a ver la película que deseen. A ver, Esteban, ahora sí, para que nuestros amigos de la radio puedan llegar aquí a la sala de consulta pública, pues nos va a ayudar usted a ubicarnos dónde y cómo hacerlo. Bueno, nosotros estamos ubicados en la entrada de la Casa de la Cultura por el parqueadero. Entran por el parqueadero, a mano derecha van a encontrar una puerta de... entran al mundo del cine ecuatoriano. Bueno, pues entonces, amigos amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la sala de consulta pública y queremos agradecer a Esteban Castillo cuando ahora estamos hablando de que yo cuido mi casa y tú... También la cuido, con mucho amor a la Casa de la Cultura. Bueno, y ese mensaje por los 70 años de la Casa de la Cultura. Bueno, que la gente siga viniendo, siga conociendo, disfrutando un poco más de la cultura ecuatoriana, de lo que la Casa de la Cultura ofrece a todas las personas que vienen acá, como lo que es danza, pintura, todo tipo de arte, y igualmente lo que es de cine ecuatoriano. Bueno, gracias a Esteban, y por acá también comparte con nosotros nuestro compañero Darío Males. Darío, a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos observar aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura? Y bueno, queridos oyentes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está llenando de varias actividades. Hay varios actores culturales que se están desplazando con su música. Lo que ya dio por inicio en los exteriores del Teatro Prometeo. Y bueno, más adelante algo que se va a estar muy preparado es la sala de Metro Aguilera Malta. Van a haber tres actividades que se van a estar repartiendo y compartiendo este escenario. Tenemos una función de títeres, tenemos el clown Pilo y también el Teatro Leito de Brat. Entonces son varias actividades a las que le hacemos la cordial invitación a todos los oyentes a que se den cita acá y que disfruten de los preparativos que se tienen, que se han realizado para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se han instalado varias actividades y, como les decía, nos estaremos enlazando más adelante ya contándoles a detalle sobre estos eventos. Y bueno, yo cuido mi casa. ¿Y tú? 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Con esto vamos a regresar nosotros a la cabina número uno, donde está nuestro compañero técnico Andrés Viracocha, y enseguida les vamos a ofrecer a ustedes, amigos, su identidad, en el que nos muestran una canción que no tiene título y la y esta necesitamos que usted llame el 2220966 y nos ayude a sugerir esos nombres. Y así como también escucharemos la canción 70 años de cultura con el trío Identidad. Adelante, Darío, yo cuido mi casa, ¿y tú? La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra sus 70 años de vida institucional y para festejar este gran acontecimiento se une a estos 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, un programa que realiza Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el trío Identidad. Antes de escuchar la música, quiero decirles a ustedes que el trío Identidad ha preparado dos canciones para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La una no tiene título, así que ustedes van a ser los invitados a ponerle el título, y la otra que la han titulado 70 años de cultura. Así que antes de darles la palabra a nuestros invitados, quiero compartir con ustedes una biografía del trío Identidad. Trío Identidad nace en Quito en el año 2010, con el compromiso de mantener viva la música popular ecuatoriana por parte de sus integrantes. René Aguirre Vizcaíno, quien toca la guitarra principal y es la segunda voz del trío. Ángel Aguirre Cruz es quien, a través del requinto y la tercera voz, marca el compás de la música para acompañar a la primera voz de Erika Aguirre Cruz, su hermana, quien además muestra su talento a través de su violín. Desde niños, Ángel y Erika son alentados por su padre René Aguirre, músico popular, ex integrante del grupo folclórico Pejugal, para que se introduzcan en la música. A los 3 años de edad, Ángel hace su debut musical junto a las hermanas Mendoza Núñez como cantante. A los 8 años, su hermana menor, Erika, le acompaña en el ámbito artístico, igualmente como cantante, y juntos forman el dúo de los hermanitos Aguirre, con su padre como guitarrista principal. Bajo el nombre del dúo de los hermanitos Aguirre, los 3 recorren todo el Ecuador bajo la tutela del maestro Edgar Palacios, reconocido trompetista lojano, y se dan a conocer en el ámbito musical como los Jilgueritos de Oro. En el 2000, Ángel y Erika ingresan al Conservatorio de Música para estudiar guitarra y violín. Ángel se gradúa en el año 2007 y Erika en el 2010, y desde entonces, junto a su padre, deciden formar el trío Identidad, acompañados en distintas presentaciones por excompañeros del conservatorio. El trío Identidad tiene por objetivo promover la música ecuatoriana tradicional, pero con un toque académico, sin perder la esencia que hace a la música ecuatoriana la mejor música de todo el mundo. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. El señor René Aguirre, de quien vamos a conocer ese vínculo hacia la música. Buenos días, mi nombre es René Aguirre, estoy vinculado a la música a través de herencia familiar. Estoy muy feliz en que en la actualidad estoy participando con mis hijos. ¿Cómo se siente, Erika, formar parte de este trío Identidad y precisamente de hacerlo con la familia? Bueno, como mi papi dijo, nosotros ya tenemos varios años en la música y es algo de herencia familiar, entonces seguir en la música con mi familia es algo muy muy bonito porque, o sea, primero siempre está la familia para nosotros, entonces aparte de que primero está la familia, seguir el arte que nos gusta con nuestra familia es como un sueño hecho realidad. Y ahora sí vamos a pasar con Angelito. Angelito, sigue pues también esto de la herencia musical, donde se vincula a estudiar música. Y Angelito, conozcamos esa relación que existe entre la música académica y la música popular que obviamente le enseñó su padre. Sí, bueno, es muy importante esto de lo que hizo mi padre cuando yo tenía creo que 10 o 12 años, de meternos al Conservatorio Nacional. Nosotros ya desde muy pequeño ya habíamos hecho música popular, entonces teníamos todas las bases ya de nuestra querida música, pero en el conservatorio ya cuando entramos allá, lo que hicimos es aprender otro tipo de música que, bueno, nosotros creíamos que era otro tipo de música, no la música clásica, la música académica. Y lamentablemente nosotros tenemos ese concepto de que la música académica es diferente a la música popular, pero tenemos que darnos cuenta de que la música la música académica que nosotros solemos decir nació de lo popular, se cogió de raíces populares y de ahí se creó para grandes orquestas y todo. Entonces yo, nuestro objetivo aquí como trío es de que nuestra música nacional, nuestras raíces, también tengan o adapten esa forma que, entre comillas, es académica, ¿no? Entre comillas, porque, como les digo, también eso es popular, sino que se lo toma de esa manera. Y es adaptarle a esa manera de componer, crear para orquesta, pero todo cogiendo nuestras propias raíces. Y eso yo creo que va a ser el futuro. Es ya el futuro, mejor dicho, de nuestra música. Don René, usted empezó con los primeros pasos hacia la música, se consolidaron y tuvo usted la oportunidad de apoyar a sus hijos para que puedan entrar al conservatorio. Ahora, ¿cómo está ese trabajo entre lo que usted aprendió al oído y lo que sus hijos le pueden brindar, que han obtenido ese conocimiento a través de la academia? Laurita, gracias. Es una experiencia maravillosa. Considero que es una fusión de lo científico con lo que uno generalmente se aprende con los amigos y también se aprende en academias, ¿no? Pero lo importante es de que este trabajo está dando sus frutos, ha dado sus frutos y vamos a seguir participando, vamos a seguir componiendo melodías para bien de nuestra cultura y para bien de nuestra música. Les comento a ustedes, amigos, amigas, que había hace más o menos un mes la planificación de que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda presentar a nuestros amigos oyentes una canción dedicada a la Casa de la Cultura en estos 70 años, multiplicando el pensamiento de la patria. Y bueno, pues ahí empezó el diálogo con Ángel Aguirre y ese compromiso, esa buena voluntad de querer cumplir con estos propósitos que se tiene como seres humanos. Así que quisiéramos preguntar a Erika, ¿cómo le tomó esta noticia saber que su hermano le estaba introduciendo a cumplir un compromiso con él mismo y con la sociedad? Bueno, fue una sorpresa porque la verdad ya me enteré media tarde. Yo no sabía nada y después un día me dijo, ah, cierto, tienes que ayudarme a hacer una canción. Me dije, bueno, o sea, fue una sorpresa, pero me pareció muy agradable porque, o sea, yo desde niños ya conocemos la Casa de la Cultura y cómo apoya a los artistas, y los artistas igual siempre están aquí, y, o sea, crecen aquí y nosotros crecimos también aquí. Entonces, para mí es un honor y un orgullo haber creado esta canción para la Casa de la Cultura. Y Angelito, cuando ya vinculó a su familia, tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes para que nos inspiren, nos motiven a crear esta canción de los 70 años. No solamente salió una, salieron dos. Bueno, podría crearse miles de canciones, ¿no? Para la Casa de la Cultura tiene tanta historia, tantas cosas que contar, tantos artistas que pasaron por la radio, por la Casa de la Cultura pasaron. Entonces había un montón de cosas que crear, pero tuve que pedir el apoyo inmediato de mi familia. Hasta incluso mi madre, que está aquí presente, nos apoyó con la letra, nos daba ideas, nos ayudaba para crear esta canción, ¿no? Y ahí salieron las dos canciones que más luego lo vamos a escuchar. Una que es solamente instrumental. Solamente instrumental, que fusiona, como anteriormente decía, no fusiona lo clásico con lo popular. Y la otra tiene un corte bastante popular, que es de un malvazo que vamos a cantar, vamos a interpretar, y que eso es, como le digo, no es muy popular el albazo que vamos a interpretar. Mientras vamos descubriendo cómo se hizo estas canciones para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es momento de invitarles a compartir música. Y bueno, aquí escuchamos con el trío Identidad, Palomita Cuculí, Pobre Corazón y Chicha de Jora. Una guitarra hay que ver, y también una chichita, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, le vamos a festejar. Pobre corazón. Nosotros en esta oportunidad, Ángel nos decía que hay una de las canciones que no tiene título. Queremos motivarles para que en este programa y quizá en los programas que podamos tener aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted llame al 2220-966 y nos ayude a poner título a una de las canciones que es instrumental y que, bueno, Angelito y toda su familia que se unieron para realizar estas canciones todavía no han encontrado ese nombre para poderle bautizar esa canción. Y ellos dejan la posibilidad de que sea el público quien les ayude a buscar ese nombre para este pasillo que ustedes van a escuchar en estos 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, multiplicando el pensamiento de la patria. Ángel, ¿fue difícil, fácil crear estas canciones? Realmente, o sea, esta temporada se me hizo un poquito complicado realmente por el trabajo que estaba teniendo, pero lo hice con mucho gusto, ¿no? Es un orgullo, como dijo mi ñaña, es un orgullo haber creado una obra para tan emblemática institución que es la Casa de la Cultura y que forme parte de la historia un poco, por lo menos que formemos parte de la historia creando esta canción. Fue un gusto crear esta canción, pero como le digo, sí se me hizo un poquito complicada. Hay una de las canciones que les habíamos anunciado que no tiene título y que los encargados de ponerle precisamente serán nuestros oyentes. Quizá salga hoy mismo el nombre de esta canción, caso contrario lo haremos en toda la programación de Radio Casa de la Cultura con nuestros compañeros y compañeras. Así que vamos a escuchar esta música instrumental y nosotros esperamos pues muy pronto darle el título de esta canción al trío Identidad y precisamente a Ángel, su creador. ¿Cuál es su sueño, don René? Bueno, hay tantos sueños, pero uno de los más importantes es verles que mis hijos se realicen y mi familia siempre se consolide. Yo quiero invitar en este momentito a Consuelo. Consuelo es la mamá de los jóvenes que hoy son protagonistas aquí en este programa porque obviamente nos brindan un trabajo de más de un mes que se han sentado a producir quizá, y una de las involucradas es doña Consuelo Cruz, porque siempre está pues soñando, igual que su esposo, en que sus hijos dejen una huella, no solamente tocando, interpretando cantando canciones, sino también escribiendo, y que sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana quien ponga la tinta en la pluma para que Angelito pueda escribir. Yo diría que para componer estas canciones usted nos hizo el honor de invitarnos, y Angelito nos comprometió a la familia para escribir. Fue muy lindo, pero obviamente toda la idea fue de él. Y nosotros lo que hacíamos es meterles pedacitos de letras, de canciones y todo eso. Entonces, sí, fue una experiencia bastante bonita estar ayudando a todos. ¿Qué les diría a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura? Que sigan escuchando esta radio, que es hermosísima. Que nos apoyen para seguir adelante. Agradecemos a doña Consuelito, quien es la que ayuda a crear el guagua, que lo vamos a los guaguas, porque son dos canciones, un pasillo y un albazo, que los vamos a presentar para todos ustedes, y que, bueno, pues crear algo para los 70 años para nosotros significa un honor como radio poderla presentar, y quizá para ellos uno de los sueños, de los logros que van teniendo día a día, porque este no es el primero, son uno de los cuantos que ellos tienen. Y vamos a seguir alegres, es momento de compartir con ustedes un pasacalle que titula Las Leyes del Amor. Habla la gente porque te amo con una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Si es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, gombrita del alma, como una oración. Angelito, vamos con usted, su mensaje, por favor, para la Casa de la Cultura. Bueno, mi mensaje sería que siga apoyando al artista ecuatoriano como lo ha venido haciendo siempre, que siga siendo el semillero de nuevos artistas. Nosotros crecimos aquí y agradecemos a la Casa de la Cultura por eso, y también que los músicos, los nuevos músicos vengan a la Casa de la Cultura. Como usted nos ha dicho anteriormente, las puertas están abiertas para que expresen su cultura acá, que esta es la Casa de la Cultura, es la casa donde se crea arte, de todo tipo de arte. Y yo digo, ¿no?, que los artistas deben seguir viniendo acá para dar un grito al mundo, que nosotros sí existimos, que estamos aquí, que somos el centro del mundo y que tenemos una cultura muy hermosa que podemos expresar a todo el mundo. Bueno, miren ustedes que nosotros estamos en este escenario maravilloso, nos hemos vestido de color, de frac, como dicen nuestros amigos oyentes, y bueno, pues a través de esa, de las melodías, del sonido que nos ofrece un violín, vamos también a preguntar, o más bien solicitar a Erika que nos deje ese mensaje y esa satisfacción del deber cumplido. Yo también quiero mandar un saludo, o sea, muy especial a la Casa de la Cultura, de felicitarle por todos estos años y que siga adelante. Yo creo que la Casa de la Cultura cumple un trabajo muy, muy valioso al apoyar a la cultura ecuatoriana y tratar de difundirla por todo el Ecuador e incluso internacionalmente. Entonces, para mí es un honor poder estar aquí y poder entregar este producto nuestro que ojalá les guste y pueda seguir difundiéndose nuestra música ecuatoriana aquí y en el mundo. Hay muchos románticos y románticas que comparten con nosotros este programa de los 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Así que enseguida, el trío Identidad comparte con ustedes de Conchas y Corales. También en calma está tu palidez divina, oh reina de los mares, dulcísimos cantares, bueno, ojo calmará de conchas y corales, ven acá reluciente, guirnaldas en tu frente. Bueno, y ahora nos vamos con esta última ronda. Pues ya vamos a escuchar a nuestro guagua del día de hoy. Se lo va a poner, ¿qué sería ya? Se les vamos a dar a conocer el nombre de esta canción que ha sido posible agradeciendo nosotros como Radio Casa de la Cultura, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, al trío Identidad por ese placer de poder compartir con todos y cada uno de ustedes estas dos canciones, la una que estamos esperando que usted pueda ponerle el título y la otra que ya tiene su título y que la vamos a escuchar en breves minutos. Así que vamos a pedir primeramente a don René, a ver don René si es que nos ayuda presentando esta canción al público. Para nosotros el trío Identidad es un gusto, una satisfacción total haber hecho posible componer esta canción por los 70 años de vida institucional y que sigan la Casa de la Cultura adelante forjando la identidad nacional. Es homenaje a la Casa de la Cultura que viene en ritmo de albacito. Un albazo que nos permite a la madrugada decir aquí estamos, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí la palabra la tiene el creador de este albazo que lo ha titulado 70 años de cultura. Así titula esta canción que hoy sale a la luz a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Fue un gusto, como dije, haber creado conjuntamente con mi familia esta canción. Viene en un ritmo de albazo, como siempre he dicho, no hay que darle un aire fresco a nuestra música para que llegue también a la juventud, llegue a los jóvenes como nosotros, y tiene un ritmo muy pegajoso, ¿no? Tiene partecitas pegajosas para que se queden en la mente de las personas. Ojalá llegue a gustar a todos y que este sea un nuevo himno de nuestra Casa de la Cultura. Y para cerrar este diálogo con nuestros invitados, a quienes les agradecemos públicamente por participar en estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de hacerlo con esa libertad, con esa soltura y sobre todo, pues a este grupo y de manera especial a Ángel, que a más de su serie de ocupaciones se dio tiempo para poderle poner música a esta canción, y agradecerle también a su madre Consuelo Cruz, quien de alguna manera también fue su apoyo, su empuje para ponerle la letra a esta canción que la vamos a escuchar y que lleva por título 70 años haciendo cultura. Y precisamente esta canción viene a ritmo de albazo. Que la disfrute. Cualumbran el horizonte, embelleces el pensamiento. Cualumbran el horizonte, embelleces el pensamiento. Con el arte que aquí exponen músicos y poetas. Con el arte que aquí exponen músicos y poetas. Tra la la la, tra la la la, músicos y poetas. Tra la la la, tra la la la, danzantes y estudores. En el corazón de Quito, majestuosa como el viento. En el corazón de Quito, majestuosa como el viento. Transparentas la belleza. Gracias al trío Identidad por habernos acompañado y por haber empezado a hacer historia y de haber escrito a través de las cuerdas del violín, de las cuerdas del requinto y de las cuerdas de la guitarra y de las hermosas voces, esta canción que queda para la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Con el arte que aquí exponen músicos y poetas, tra la la la, tra la la la, músicos y poetas, tra la la la, tra la la la, danzantes y escultores. En el corazón de Quito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, amigas, amigos, seguimos con esta transmisión en vivo y en directo por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí hay mucha alegría, pues la participación de danza, música, poemas, en fin. Y la verdad es que queremos decirles a todas y todos ustedes que están invitados, vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ya vemos muchas personas que llegan a nuestras instalaciones y la alegría desborda, el optimismo, claro que sí. Usted también sea parte de todo de este gran grupo realmente de personas que están aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carrión, amigas, amigos, principal gestor de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con otros intelectuales, lograron que el 9 de agosto de 1944, el entonces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, firmara el decreto 707, mediante el cual nació legalmente esta institución, con la misión de dirigir la cultura ecuatoriana, con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles, con el fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística, como señalaban pues sus estatutos. Así se inició la Casa de la Cultura Ecuatoriana y así ha continuado en estos 70 años con una labor encomendada bajo la dirección de ilustres e inteligentes hombres como Benjamín Carrión, Alfredo Pérez Guerrero, Pío Jaramillo Alvarado, Julio Endara, Luis Bozano, Jaime Chávez Granja, Luis Verde Soto Salgado, Osvaldo Guayasamín, Edmundo Rivadeneira y Galo René Pérez. En la actualidad preside la Casa de la Cultura Ecuatoriana el escritor Raúl Pérez Torres, quien ha devuelto a la institución su carácter de directora del pensamiento, pregonando una casa abierta al mundo, a todas las posibilidades de la inteligencia, a todos los infinitos y misteriosos vericuetos de la creación. Casa que desprecia el egoísmo y tiene sus ventanas sordas para la amargura y el odio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, se origina profundamente en las constantes de vocación del hombre ecuatoriano, cultura y libertad. Como decía Benjamín Carrión, tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la solidez institucional, de la vida tranquila y pulcra. Debemos aspirar a tener el ejercicio imponderable de la cultura y la respetabilidad democrática. Tenemos que ser entonces, por esos caminos que sí están a nuestro fácil alcance, un pequeño gran pueblo digno del respeto universal, de la consideración afectuosa y administrativa de todos. Esos caminos ha recorrido la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años, caminos que se amplían buscando nuevos horizontes. Para conmemorar esta notable trayectoria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, invita a todas y todos ustedes para celebrar juntos estos 70 años de creación. Son las 11:05 a.m, amigas, amigos, y seguimos con esta transmisión en vivo y en directo. Nos acompaña don Efraín Cepeda, nuestro querido amigo, y queremos agradecer su bondad, realmente nos ha esperado algunos minutos ya. Bienvenido, don Efraín Cepeda, a nuestro programa. Mil gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar festejando los 70 años de nuestra Casa de la Cultura. Yo estoy complacido de todo. Admiro el trabajo que han hecho todo el personal de la casa. Y realmente yo estoy anonadado. Feliz porque veo que se está trabajando por la cultura. Porque este país, como dijo nuestro patrono Benjamín Carrión, no puede ser una potencia bélica, pero sí puede ser una potencia cultural. Así es que a eso tenemos que llegar, y tenemos que llegar a ser potencia cultural con excelencia, como es el lema, lema que tengo yo en mi industria. Solo la producción salvará al país trabajando con excelencia, y hay que trabajar con excelencia en todos los ámbitos de nuestra patria, en artesanía, en la industria, en la literatura, llegar a la excelencia. Eso es. Don Efraín, usted está ligado a la cultura desde hace muchísimos años. De hecho, es uno de los gestores, ciertamente, pues, de este encuentro de creadores, de piroperos, de pues personas que hacen anécdota, de personas que hacen leyenda. Y desde La Delicia hay algunas publicaciones también que usted ha encabezado. Y siempre nos rememoran estas artes a ese Quito de antaño, a nuestra ciudad franciscana, como se la conocía. Pero, pues, la Casa de la Cultura, como primera institución cultural del país, también tiene su historia, también tiene su leyenda. ¿Usted puede recordarnos un poco de los primeros pasos de la Casa de la Cultura dentro de nuestra ciudad de Quito? Bueno, cuando se estaba construyendo aquí la casa, nosotros, yo era miembro del directorio de Concentración Deportiva de Pichincha desde el año 1960 hasta el 1992. Durante 32 años estuve en la dirigencia del deporte del billar y de las diferentes comisiones de Concentración Deportiva de Pichincha, especialmente en la de escenarios. Yo fui el primer administrador, podemos decir, de los escenarios de Concentración, el inspector general, así era el título que me dieron, y con oficio. Y el presidente del básquet, no teníamos una cancha de básquet, teníamos solo la canchita del estadio del Arbolito. Y sesionábamos, Concentración sesionaba en la casa del futbolista que construyó el presidente del fútbol amateur, construyó esa casa para el fútbol amateur, pero nosotros ocupábamos tres cuartos, uno era para sesiones y los dos para funcionamiento de las oficinas. Entonces, recuerdo tanto que el ingeniero Francisco Sá Chacón, que cariñosamente le decíamos el Chapa Sá, él era el presidente del básquet de Pichincha y quería hacer una cancha iluminada. Entonces le dijimos que ocupe la parte oriental, nororiental del estadio del Arbolito, que ahí había un espacio, pero él vino con el problema de que le faltaba un ángulo para completar el rectángulo de la cancha iluminada para básquet, la primera cancha que tuvo Quito. Entonces hicimos un convenio con la Casa de la Cultura para que nosotros le cedemos en el lado de la avenida 6 de diciembre el espacio que necesitábamos en la parte oriental. Entonces le cedimos la parte occidental del estadio de Arbolito a la Casa de la Cultura, y así pudimos inaugurar la primera cancha de Vázquez Iluminada con el ingeniero Francisco Sacha, como él hizo con túneles de salida, todo, con todo lo necesario. Fue una fiesta para el deporte en los terrenos que fue de la Casa de la Cultura, que nos ayudaron a completar. Entonces, yo recuerdo tanto eso, y esa es la gratitud que tengo con la casa, porque siempre estuvimos de acuerdo y nos llevábamos muy bien los dos directorios, tanto el de la casa como el de la concentración. Mi nombre está en el Estadio Olímpico Atahualpa, entre los 21 dirigentes que hicimos una transformación a concentración. Cedimos este espacio del arbolito a cambio del Estadio Olímpico Atahualpa, del estadio del Coliseo Julio César Hidalgo. Nosotros lo usamos, era Coliseo del Centro Histórico, y los terrenos de la familia Guerrero Mora para construir el palacio. Así fue como nosotros en el deporte también yo he incursionado y he trabajado mucho. Don Efraín, si vamos nuevamente al lado del arte, de la cultura, usted pues hace versos, hace poesía, también ha creado un sinnúmero de piropos que sobre todo en las fiestas quiteñas pues despiertan el aplauso, despiertan la emoción de quienes le escuchan. Quisiéramos que en el día de hoy pues nos pueda compartir algunos de estos versos, ¿le parece? Gracias. Yo le puedo... Quisiera... unos tres versitos pequeños que están dedicadas, son unas décimas espinelas que escribí a las tres Manuelas. A Manuelita Sáenz le digo: Manuela Sáenz, te quiero. Simón Bolívar te adora. Eres su libertadora del ataque traicionero. Diste fortuna y dinero a la causa libertaria. En Pichincha solidaria combatiste en Ayacucho. Tu galopar aún escucho, mujer extraordinaria. A Manuelita Espejo le digo estas décimas de espinelas. Fue primera periodista de este Quito colonial, Manuel Espejo, genial, patriota independentista. Contra la crueldad realista, su esposo José Mejía, Eugenio Espejo, escribía su periódico Primicias. Con libérrimas albricias, Manuelita difundía. Y a Manuelita Cañizares le digo: Manuelita Cañizares, la mujer fuerte de Quito, gestora del primer grito con criollos estelares, insurgiendo entre pesares, convocó magna asamblea, primer gobierno se crea con ideal libertario, su trinchera fue el sagrario y el tirano tambalea. Muchas gracias. Don Efraín, mil gracias a usted, gracias su presencia acá en nuestro programa, gracias su apoyo de siempre. Y pues quisiéramos para finalizar pues su participación, escucharle un mensaje a quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes hacemos cultura en este país. Que sigamos trabajando por la cultura, por la juventud, porque hay que inculcar la lectura y la escritura, porque el pensamiento, la creatividad en la niñez y juventud, ese es uno de los objetivos, y siempre tener el lema, llegar a la excelencia, y busquemos la excelencia, es el lema que yo siempre ando pregonando, tanto en el trabajo, en la industria, en la artesanía y en la literatura. Mil muchas gracias, don Efraín. Mija. Muy amable. Gracias por estar con nosotros esta gracias, mañana. Mija. Amigas, amigos, estamos en esta transmisión en vivo y en directo, pues desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tenemos uno de nuestros productores independientes acá, Flavio, te invito a que compartas conmigo micrófonos. Tú has estado, pues, por los exteriores de la casa. Sí. ¿Cómo miras el ambiente? ¿Qué pasa por fuera? ¿Has podido conversar con algunos de nuestros visitantes? Cuéntanos. Claro, he podido conversar con muchos de los visitantes, la gente aquí está emocionada. está en algarabía. Hay gente que incluso ya está llegando a la euforia debido a tanto despliegue artístico que se está generando hoy, Beatriz. Qué bien, qué bueno que así sea, y pues nosotros les invitamos a todas y a todos a que vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta celebración de los 70 años de su fundación, amigas, amigos. Y pues tenemos, también hay un invitado, está, nos visita. Tenemos dentro de nuestro público, viene de... ¿no? Pero lo que sí queremos decirles, amigas, amigos, es que ya está aquí el dúo de arpas. Nosotros les tenemos muchísimo cariño a ellos, nos han apoyado siempre desde que los conocimos, ese par de hermanos, realmente, dúo de cámara, arpas de la mitad del mundo, y como siempre su manager, su asistente, su todo, su señora madre, a quien le damos un abrazo afectuoso, gracias realmente su tiempo, gracias su colaboración, gracias por estar acá en nuestros estudios. Bueno, tú pudiste hablar un poco más con don Efraín, cuéntanos. Claro que sí, precisamente me contaba acerca de que él creció, un poco de su historia en un barrio tradicional. Tenemos la nota que se está desarrollando y precisamente sí, nos contó, para ver si le podemos dar paso a la nota. Claro que sí, por favor, Flavio, y nosotros vamos a escuchar en estos momentos en extenso esta nota realizada por Flavio Novillo, pues a uno de los cronistas, por un lado, a uno de los piroperos de la ciudad, don Efraín Cepeda. Tengo en mis manos, amigas, amigos, Huellas que no cesan, 70 años, 1944-2014, y tiene que ver con esta exposición fotográfica que este mismo momento usted puede disfrutarla en el segundo piso de la Casona Antigua, en la Galería Presidencial. Y entonces, Huellas que no cesan recopila realmente fotografías que dicen de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde sus inicios, pues dónde funcionaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su arquitectura, quiénes eran sus funcionarios, y paso a paso podemos ver cómo se desarrolló realmente la Casa de la Cultura en diferentes épocas, quienes estuvieron realmente al frente, ¿no?, de cada una de sus épocas. La Casa de la Cultura ha tenido varios presidentes, y con ellos equipos de trabajo realmente que han nutrido a este programa realmente de siempre. Son 70 años, y imagínense ustedes la Casa de la Cultura como rectora de la cultura nacional. Y bueno, vamos a esperar un momento más entonces para escuchar esta nota de Flavio Novillo. Queremos invitar a Josué, queremos invitar a su hermana, y estén acá con nosotros, vamos a conversar un poquito antes de su presentación. A su señora madre, por favor, vengan con nosotros un momento, conversemos. Y enseguida, ustedes ya los conocen, vamos a poder disfrutar de estas arpas maravillosas. Yo quiero, de manera especial, realmente agradecer a este dúo, a estos hermanos, a quienes nosotros les queremos profundamente acá en nuestra radiodifusora, porque pues saben que continuamente han estado cerca de nosotros y han participado pues en diferentes eventos. Recuerdan, pues hace, yo creo que menos de un año estuvieron acá cuando fueron las fiestas de Quito, y realmente fueron el atractivo de todas y de todos. Este dúo de cámara Arpas de la Mitad del Mundo es un ensamble que busca innovar realmente la música ecuatoriana y construir la música de nuestro país en los aspectos del arpa, sol, orquesta en dúo. Bueno, yo quiero decirles mil gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros, y también felicitar pues a estos hermanos por el trabajo artístico que están realizando. Buenos días, bienvenidos y gracias por estar acá. Sí, buenos días, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación y por ese cariño que le tiene al dúo de cámara Arpas de la Mitad del Mundo. Y sí, muy buenos días todas mis queridas y mis queridos amigos radio escuchas de esta preciosa radio, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, nosotros somos dos jóvenes ecuatorianos que buscamos rescatar una tradición que identifica a Latinoamérica, haciendo destacar el potencial de la música ecuatoriana junto con la música académica. Así es. Josué, ¿y tú qué nos dices esta mañana? Bueno, Josué es también quien interpreta el arpa y pues a pesar de su juventud realmente lo hace muy profesionalmente. Adelante, Josué. Sí, muchas gracias por habernos invitado en esta hermosa radio, la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, acá hemos venido a compartir con todos ustedes. Claro, en esta fecha tan importante, porque es importante celebrando. Porque nuestra Casa de la Cultura está cumpliendo un año más de aniversario. Y sí, el dúo de cámara no podía faltar en esta fecha tan importante. Por eso hemos preparado un repertorio desde la profundidad de nuestros corazones para todas y todos ustedes. Vamos entonces a esperar apenas unos segundos y escuchamos al dúo de arpas en la mitad del mundo. Tenemos radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, vamos entonces a escuchar en este momento la nota preparada por Flavio Novillo. Estamos aquí con don Efraín, el cual acaba de comentar que él es quiteño desde los 8 años, ¿verdad? Así es, hijo. ¿Cómo? ¿A qué se ve que...? Yo nací en Guaranda y a los 8 años ya me mandaron a Quito. Así que crecí en Quito solo. ¿Solo? Solo desde los 8 años. Es que he hecho mi vida a punto de trabajo. ¿Y de qué trabajo? ¿De todo? He trabajado... La creatividad ha sido todo lo que he tenido como lema. Crear, por ejemplo, el asunto de los billares. No había fábrica de billares aquí en Quito y empecé fabricando bandas de billar, bandas de caucho. Luego torneando bolas de billar, bolas de marfil. Entonces, mi vida ha sido trabajo y más trabajo. Y eso es el lema que tengo. ¿Cuál se acuerda usted que fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo cuando yo vine a Quito y no encontré a mi padre porque se divorciaron mis padres y me mandaron a donde estaba mi padre, que se suponía que estaba en Quito, pero se ha ido a Guayaquil. Entonces yo me quedé solo aquí y crecí en las calles de Quito durante 8 días hasta que me encontraron mis parientes. Yo tenía familiares, así que así fue la vida. En esos 8 días supe lo que es la vida, estar solo en medio de un gentío como es nuestro Quito lindo. Entonces desde ahí he tratado de valerme por sí mismo. Y es lo que va en la vida, porque hay que producir. En la vida hay que producir, porque solo la producción salvará al país. ¿Cómo empezó lo de los billares? Trabajando con excelencia, digo. Las mesas, ya le digo, empezamos a fabricar repuestos para bandas de billar, bandas de caucho. Porque en esa época, el año 42, estábamos en plena guerra mundial. Y no llegaba nada de repuestos, todo el mundo estaba produciendo armas para la guerra. Entonces, una situación bastante difícil. Y yo fui uno de los que empecé con la producción de las mesas de billar. Desde el año 42 son 72 años de mi vida. Y yo estoy en 86 y sigo trabajando con mis hijos. Tengo 9 hijos. Cuando usted empezó lo del billar, ¿sí había bastante afición aquí para el billar? Bueno, el billar era un deporte que era solo para reyes, prohibido, mucho gusto. Era prohibido para la plebe en Europa. Pero desde que la Revolución Francesa con Napoleón se democratizó, porque Napoleón podemos decir que es el iniciador de la libertad de América, cuando invadió España, entonces capturó al rey y ahí se debilitó el rey de España, entonces ya no tenía voz y mando en América. Entonces nosotros empezamos con la ya el pensamiento de la libertad, porque más de 400 años de esclavitud no podíamos seguir soportando. Y usted, aparte de hacer las bandas, también era aficionado al billar. Al billar, lógicamente. Aprendí a jugar billar, fui campeón. Fundé la Asociación de Billar de Pichincha primero, luego la Federación Ecuatoriana. Soy fundador de tres instituciones del billar: la Asociación de Pichincha, la Federación Ecuatoriana de Billar y la Confederación Panamericana de Billar. Yo, a pedido de los de México y de los otros países, yo fui el secretario de la asamblea en la que se conformó el nuevo organismo que se llama Confederación Panamericana de Billar. Y además fui presidente de la Comisión de Reglamentos del billar. ¿Se conformó algún otro reglamento, alguna otra regla adicional, claro, durante ese proceso? Yo en la Comisión de Reglamentos propuse la eliminación del humo en las competencias. La gente fumaba mientras jugaba. Sí, así era. Antiguamente pegaban una pitada de cigarrillo y seguían, iban a hacer su carambola, que se prohibió la fumadera. Y eso ha servido para que se dignifique el deporte del billar. Sí. También me comentan a mí que usted, así como quiteño, es un gran piropero. Bastantes piropos, un poco de narración oral. Bueno, tengo 9 libros de piropos. Uno de mis libros emblemáticos es El Piropo Quiteño, está dedicado a nuestra reina de Quito. Lo hice un librito con las fotos desde la primera reina, con un piropo cada una. Claro, ahorita estoy viendo, está la foto de la reina y el piropo abajo para la reina, claro. ¿Cierto? ¿Eso de qué año es? Es la primera reina. ¿De qué? 1959. Es Pepita Sánchez, la primera reina de Quito, cuando ya se instauró las fiestas de Quito. Yo, aquí le digo yo soy el yuyita quiteño que le susurra al oído y a su corazón le pido me permita ser su dueño. A Pepita Sánchez, 1959. Esta es, aquí tenemos la foto de Elena Serrano, reina de Quito de 1962. Así es. Entonces, le digo, lo que dándole una serenata a la reina de mi corazón, cuando todavía estaba enamorado yo. ¿De esta reina? Trataba de conquistar. No, la reina que fue mi mujer, que falleció hace 2 años y me dejó 9 hijos. Entonces, yo traté de conquistarle dándole una serenata con piano en el camión de los armas. El piano era de Pepe Salgado, de mi barrio de La Tola. De la jorga. Yo también soy de La Tola. La jorga del barrio de La Tola. Integrábamos aquella juventud que éramos piropiadores, románticos, dábamos las serenatas al pie del balcón florido. Y así, aquí le digo, bajo este balcón florido le canto esta serenata. Yo quiero ser su marido porque esta pasión me mata. Entonces, y esto me escuchó y mi candidata, tengo que tocar mi obra y no sé cuándo, ¿no? Que fue mi fue mi esposa, ¿no? Le hice mi esposa y hubo matrimonio y fui un matrimonio feliz. Tengo 9 hijos, 17 nietos, 5 bisnietos, ya vamos a tener un sexto, porque mi nieta que está haciendo la especialidad en medicina con una beca en Uruguay, entonces ya me comunicó telefónicamente que ya voy a ser bisabuelo, por sexta vez. Don Efraín, usted, vemos que como quiteño también creció en un barrio tradicional, en el cual yo también crecí, que es la Tola. ¿Usted de qué parte de la Tola era? Yo crecí en la calle Ríos y también en la calle León. Ay, ay. Tuve un negocio también en la calle la Chile, entre Ríos y León. Sí, don Efraín, yo una vez también fui a dar una serenata, ¿sabe? Pero yo fui por el Día de las Madres. Fuimos así mismo con unos amigos así de la Tola, fuimos a dar unas serenatas a las madres, pero la verdad no salió tan bien, ¿no? No teníamos instrumentos, bueno, nadie sabía cantar, pero creo que quedaba el sentimiento. Le comento que el piano de Pepe Salgado, Pepe era profesor del Conservatorio Nacional de Música, un gran pianista, tenía una linda orquesta, la Salgado Junior, y ahí vocalizaba Glauco Grijalva, ya venía con sus maracas, y los guitarristas, el piano, en el camión de la familia Armas, el guayo robaba el llavero del papá, y se iba a traer el camión, y subíamos el piano entre todos, y se armaba ahí el gran escenario para las serenatas. Así que en el camión recorríamos todo Quito, y dábamos a las diferentes chicas que nos gustaba, bajo este balcón florido. Y lo importante es que los vecinos de los balcones de al frente salían y en cada canción aplaudían. Entonces eran unas serenatas hermosas. La rondalla quiteña, se debe haber oído ustedes, que dicen: esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir, abre el balcón y el corazón, mientras que pasa la ronda, mira mi bien, que yo también tengo una pena muy honda. Todo eso cantábamos y en coro todos, entonces, y con el piano, y eran unas noches hermosas de bohemia con el estado de que era de Flores. Esto quedaba, esta fábrica de la familia Flores quedaba en la calle Loja y Borrero, y igual por el Quijano, Quijano en la Loja, sí, o sea, en la esquina del Sapo de Agua. En esa esquina había un grifo de agua que tenía un sapito de bronce, se abría la llave y por la boca del sapito botaba el agua. Los vecinos que no tenían agua en sus casas venían con los baldes a coger la agüita para hacer la comida, para sus necesidades. Entonces ese era nuestro barrio, nuestros barrios quiteños de aquellos tiempos idos. Entonces estamos aquí con don Efraín, es un quiteño totalmente que nos puede ilustrar dentro de lo que es la narración oral, los poemas, sobre todo los piropos, ¿no es cierto? ¿Usted qué le motiva tanto a hacer estos piropos? Bueno, uno se inspira en la belleza. Voy a hacer un piropo a un jardín, a una flor, a una rosa. No, porque las rosas, estas chicas que van pasando por allá también se les puede hacer un piropo, las que van pasando por allá. También se les puede decir un bonito piropo, ¿no? Ahí están dos. Chiquilla bonita. Nosotros estamos dos. Entre los dos les pueden decir un piropo para las dos que van, ¿no es cierto? Claro, sí. Puedes decirle, por ejemplo, chiquilla bonita del amor dulzura, su boca chiquita, manzana madura. Puedes decirle de las leyendas quiteñas como la piedra de Cantuña. Con la piedra de Cantuña una joya quiero hacer y adornar el bello pecho de ti, divina mujer. Ah, qué bueno, vea. Don Efraín, yo tengo bastante que aprender. Yo también quisiera decir un piropo a una chica, pero lo único que se me ocurre es decirle: señorita, no la conozco, la quisiera conocer, porque de usted me agrada su bonito proceder. Ay, claro. El piropo, ¿has escuchado alguna canción, de hecho, ese piropo? Tiene que tener rima, mensaje y musicalidad y suavidad. El diario Últimas Noticias me hizo una entrevista y me pidió que sea en la Plaza Grande. Yo digo, yo salir a la Plaza Grande a decir un piropo, No, yo no acostumbro. Yo digo un piropo en una reunión social, durante un cóctel, entre amigos, y hay una dama, le decimos un piropo, entonces pues, todos festejamos. Pero en la calle, digo así, salir a decir a una dama, digo, si es que me permite, yo le puedo dedicar un piropo. Como ahí en esa, como es cuando me entrevistaron, habían dos fotógrafos y la señorita, la periodista que me iba con la grabadora. Entonces, yo a un grupo de turistas que estaban observando la catedral, que en ese momento estaban, las campanas de la catedral sonaban. Entonces yo le dije, disculpe, bella dama, ¿usted de qué país es? Me dijo que es de Venezuela, me dijo hasta el nombre. Entonces le di la bienvenida, Quito le recibe alborozado, y cuando llega una bella dama, suenan las campanas de Quito. Quito es la ciudad de los 100 campanarios. Las 115 campanas de las iglesias de Quito tañen alegres y ufanas por usted, mi bomboncito, mi arrodillante ella. Y la chica, una guapa venezolana, me agradeció con un abrazo y un beso en la mejilla. Entonces, eso se consigue cuando se dice una cosa con delicadeza, sin grosería. Entonces, eso es el piropo quiteño. A los que nos están escuchando, estamos aquí con don Efraín. Esto tan solo es un poco de lo que él nos puede contar. Él mismo vienen muchos más relatos y muchos más piropos de todo un representante de lo que es el chivequiteño, como es don Efraín. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuchábamos la nota de Flavio Novillo con el piropero de Quito, Efraín Cepeda. Amigas, amigos, seguimos con más. Yo cuido mi casa, Laura. Ya. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Este es el programa que transmite Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros nos encontramos acá en exteriores compartiendo con ustedes lo que sucede aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vemos que de a poco la gente también se está dando cita ya aquí en nuestra institución, y a su vez pues estamos nosotros disfrutando, quizás ustedes escuchan por ahí un fondo musical, en un evento que está aquí en la tarima, en la venta, y disfrutar de estas actividades. Y hace unos cuantos minutos el grupo Hace Danza participó ya aquí en este escenario. Con este grupo de jóvenes vamos a compartir qué es lo que nosotros vimos en escena. ¿Con quién tengo el gusto? Con Joana Franco. Joana, ¿qué vimos en el escenario? Bueno, es un cuadro de las cajoneras, que son vendedoras tradicionales de Quito, donde vendían varias cosas como velas, medias nylon, todo lo que puede necesitar una persona había en estos cajones. ¿De qué década más o menos estamos hablando? ¿Unos 20, 30 años atrás donde se veía esto? Mucho más años. Creo que siquiera unos 50 años, y tal vez se las puede encontrar todavía en la Plaza de Santo Domingo. Ahí todavía existe una cajonera. ¿Cómo se ha sentido usted el día de hoy participar en estos 70 años de la Casa de la Cultura y a la cultura? Y me parece muy importante que exista este tipo de eventos para que se siga fomentando y la gente pueda mucho apreciar lo que es nuestro. Cuando hablamos de las cajoneras, sin duda es remontarnos a una historia de hace varios años. ¿Cómo se sienten ustedes de revivir estas historias de vida de la capital de los ecuatorianos? Pues nos sentimos muy bien y nos sentimos orgullosas al volver a revivir la cultura que todos tenemos, y debemos fomentar todo esto para que las siguientes generaciones sigan haciendo crecer esto, que nunca se debe perder. Y en cuanto a la vestimenta, la investigación sin duda vino a la par para poder utilizar los trajes que utilizaban en ese tiempo las cajoneras. Sí, así mismo es. Nosotros hemos realizado una investigación ardua para poder llegar al público de la mejor manera y que ellos se sientan identificados también con nuestro trabajo. Ya sé. Representar realmente lo que es las tradiciones, lo que son las costumbres de nosotros, los quiteños sobre todo, porque esto se da acá en Quito. Y bueno, también es una gran responsabilidad para nosotros intentar que la gente se sienta atraída y sobre todo que valore todo lo que estamos haciendo para que se mantenga. Y muchas gracias también por esta entrevista, porque es un apoyo, es darnos pie a seguir adelante con más ganas, con más actividad nosotros llevamos en nuestro corazón. Bueno, hemos visto las cajoneras, hemos escuchado, pero también sería bueno, ¿qué música ustedes utilizan para ponerle ritmo a las cajoneras? Para ponerle ritmo a las cajoneras, nosotros bailamos el albazo. El albazo. Bueno, ¿y qué significado tiene el albazo? De pronto saludamos, madrugamos, ahí está el alba presente aquí en Quito. El alba de Quito, eso es lo que representamos nosotros al bailar el albazo. Bueno, yo por acá también tengo a Augusto, que es quizá el coordinador, director de ACE Danza, y le veíamos en el escenario bailar un pasillo, que ahora ya no se ve esos pasillos, y sobre todo era una canción de que data de algo de 1890, y ahí está Petita Pontón. Sí, bueno, bailar el pasillo es como bailar el símbolo de Quito, ¿no? Es nuestro baile nacional también, por eso también nosotros queremos llevar al escenario de una manera en donde también los niños, los jóvenes o los adultos se identifiquen. Esta canción de la Petita Pontón se trata de dos mujeres que están conversando sobre, criticando a otra señora, ¿no? Y a la vez también antiguamente se pensaba que el pasillo solo era para escuchar o también para tomarse un traguito, nada más. Pero el pasillo comenzó primero bailando y era una de las manifestaciones donde uno podía conquistar a una mujer. Y ahora cuando se lo baila se siente eso, o sea que el pasillo sigue vivo y también produce esa parte sensitiva entre el hombre y la mujer, esa dualidad entre el hombre y la mujer. Bueno, y cuando vemos al baile aquí a gusto con su compañera, usted es muy coqueto, ¿será que en el pasillo también hay el conquiste? Claro, sobre todo es un baile de conquista y de enamoramiento. Como es un baile, no es un baile suelto, sino es un baile de pareja, es un baile de salón. Entonces siempre tiene que haber la picardía. Y la idea es que era en el único momento donde el hombre podía abrazar a la mujer. Entonces era el único momento donde el hombre... Pero un abrazo no como el que ahora hay en la actualidad, ¿no? Sino un abrazo quizás la mano lejos del cuerpo de la dama, ¿no? Depende de la química y la adrenalina que hay entre la pareja. Más que todo, la sensación, cuenta la historia que en 1920 Quito era un lugar donde las mujeres eran más pícaras que los hombres. Entonces, contaba la historia que la mujer buscaba las iglesias, detrás de las iglesias, para ver a su pareja. Entonces, por eso también había el escote, ¿no? Sino que en la guerra del 40, 1940, la mujer y el hombre se hicieron mojigatos, por eso viene la palabra de mojigato, siempre escondidos. Pero siempre hubo el abrazo, no es de ahora. El reggaetón no es el movimiento que se une cuerpo a cuerpo, sino que la música nuestra también tiene eso, la tonada, el pasacalle, el albasto, tienen esos movimientos de toque y sensación de cadencia. Ahora sería importante que haga un llamado a toda la gente que está allá en casita, que se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varias actividades y cerramos con el... Amigos, niños, jóvenes, adultos, hacerse presente en la Casa de la Cultura, porque la programación es diversa. Hay varios artistas entre música y danza para compartir en familia. Y qué mejor aprender y disfrutar de la música y la danza. Bueno, y vamos a cerrar con esta agrupación de ACE Danza con otra damita y ese mensaje para que la gente también se dé cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar de estas actividades. Bueno, les invitamos en especial a los jóvenes que tenemos que rescatar nuestra cultura, que nos acercamos a la Casa de la Cultura. No es un espacio donde solo van personas de edad adulta, sino que vean que estamos difundiendo nuestra cultura, que amamos nuestra cultura, y lo importante es sentirnos ecuatorianos de verdad y saber que esta es nuestra identidad y debemos recuperar lo nuestro, porque lo de afuera queda afuera, lo de adentro es lo nuestro. Bueno, pues esta ha sido la participación del grupo ACE Danza, que ya hizo su presentación aquí posteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros vamos a regresar allá a estudios con Beatriz y le decimos que yo cuido mi casa. ¿Y tú? Esta tía. Seguimos nosotros con más, Laura, y así es obligación de todas y todos cuidar nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros estamos aquí acompañados ya con Jennifer y Josué, pues ellos son el dúo de cámara Arpas de la Mitad del Mundo. Jennifer y Josué Fonseca Reynoso, como siempre, amigas, amigos, nos acompañan en muchos de nuestros eventos con gran calidad, realmente con gran calidad artística. Y es importante destacar que en el mes de abril, pues Jennifer, imagínense ustedes, en el Conservatorio Nacional de Música, se graduó como la primera arpista del Ecuador. Realmente conocemos además que lo hizo con la más grande calificación. Y pues no contenta con eso, pues Jennifer además es una compositora. Y en esta semana, en la próxima semana que viene, pues se estrena precisamente una obra de Jennifer. Es una obra electroacústica y pues se lo estrenará precisamente acá, en una de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Buenos días, nosotros habíamos saludado ya con Jennifer, con Josué, y pues queremos simplemente agradecerles, chicos, una vez más por estar con nosotros en esta importante celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Felicitaciones entonces a nuestra querida Jennifer Fonseca Reynoso. Vamos entonces a dar inicio a su presentación y quisiéramos que nos cuentes, Jennifer, pues con qué pieza, con qué tema vamos a iniciar esta presentación. Bien, vamos a interpretar un pasillo ecuatoriano, con mucho cariño, Manabí. Vamos a escuchar entonces Arpas de la Mitad del Mundo aquí en Radiodifusora de la Casa de la Cultura por los 70 años de fundación de nuestra casa, Manabí. Thank you. días, amigos. Este programa en vivo y en directo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de Jennifer y Josué Fonseca Reynoso. Acabábamos de escuchar el pasillo Manabí. Jennifer, bueno, el arpa es un instrumento realmente con especificaciones muy particulares. Háblanos un poquito de este instrumento. Bueno, el arpa que acabamos de interpretar es un arpa paraguaya con sistema celta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nuestra arpa, las cuerdas vendrían a ser las teclas blancas del piano, mientras que unas pequeñas llavecitas que tenemos al lado izquierdo sirve para subir los medios tonos, los semitonos. Esas son las teclas negras del piano. Así es. Bien, miren ustedes, amigas, amigos, pues cada instrumento tiene su secreto, tiene pues su forma de ser tocado, de ser tratado, ¿no? Y sé que realmente esto de cambiar una cuerda en estas arpas, pues es cosa seria, ¿no? Sí, sí es un poquito difícil. Y por supuesto, nosotros tenemos diferentes tipos de arpas. Tenemos el arpa celta, el arpa diatónica, la cromática, el arpa barroca. La arpa barroca es muy interesante porque tiene dos filas de cuerdas y tres filas de cuerdas, más complejo. Y la arpa clásica también tenemos, con siete pedales. Bien, también nos acompaña Josué, y fuera de micrófonos yo le decía: Josué, ¿cuál es el tema que te apasiona hablar? ¿De qué quieres hablar? Y él dijo: no, yo estoy preparado para hablar de lo que sea. Así es que, miren ustedes, esa es la formación que tienen ahora nuestros jóvenes. Qué bueno que así sea. Josué, realmente, como siempre, interpretas el arpa pues maravillosamente. Cuéntanos un poquito de esta afición tuya. ¿Cómo naces? ¿Quién te nutre un poquito para que tú digas: voy por ese camino del arpa? Bueno, mi inclinación hacia el arpa fue gracias a mi hermana, porque mi hermana, al principio, cuando estudiaba en el cuarto de estudio, ella solía tocar temas, o sea, muy muy bonitos, pero yo le sabía aspirar por la puerta de pequeña. Entonces yo le decía a mi mami que quería tocar el instrumento igual que mi hermana, y mi mami me dijo que todavía no, porque era muy pequeño, muy grande. Y después ahí ya comencé a tocar cuando ya Miren ustedes, sin embargo, de eso son dos jóvenes músicos, ¿no? Jennifer apenas tiene 20 años, Josué pues 14 años, y sí queremos insistir en nuestra felicitación a Jennifer. Es la primera estudiante graduada en el conservatorio. Esto fue apenas en abril, con la máxima nota, 10 sobre 10. Es la primera arpista que tiene el Ecuador graduada en conservatorio. Un aplauso realmente para Jennifer. ¡Qué maravilla! Bien, Jennifer, tú compones, y precisamente una obra tuya, electroacústica, se estrenará ya en próximos días. Así, coméntanos un poco. Quiero invitarles a todas las amigas radioescuchas y amigos también. Vamos a estrenar unas obras de mi autoría y también de mis otros compañeros de composición electroacústica. Sí, vamos a estrenar este jueves a las 7 de la noche en el museo de aquí de la Casa de la Cultura, exactamente. Y están todas y todos invitados. Claro que sí, mil gracias, Jennifer. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bien, a continuación vamos a escuchar un sanjuanito que es llamado Soy el Capariche. Ahí están, vamos a escuchar. el dúo Arpas en la mitad del mundo nos acompaña en este programa especialísimo por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos. Ya estamos también observando, llegan otros compañeros, otros amigos que participarán en nuestro programa. Acaban de llegar el grupo La Bola y vienen como una contribución de Uma Cantao. Uma Cantao se hace presente también en esta celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jennifer, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, el tema que acabamos de escuchar, mi hermano Josué era quien llevaba la melodía principal, o sea, él hacía la primera arpa. Y ahora vamos a escuchar un tema muy conocido que se llama El Cóndor Mensajero. Un aplauso entonces, vamos a escuchar El Cóndor Mensajero. Intervención, amigas y amigos, de Jennifer y Josué Fonseca Reynoso, dúo de cámara Arpas en la mitad del mundo. Y bien, queremos agradecer a estos hermanos tan talentosos y, por supuesto, a su señora madre, que tiene la gentileza de hacer de manager, de compañera, de todo, de estos dos chicos. Esa es la manera de apoyar a nuestros jóvenes, es la manera de apoyar realmente a nuestros talentos. Un abrazo para ella, para su señor esposo y, por supuesto, chicos, a ustedes nuestra admiración y gratitud siempre. Sí. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brinda la Casa de la Cultura, a todos los artistas, sí, en verdad, es un apoyo muy grande y a nosotros eso nos llena muchísimo. Muchas gracias nuevamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar un último tema de arpas en la mitad del mundo y quisiéramos que nos cuentes, ¿qué vamos a escuchar ahora? Claro, vamos a interpretar un tema igual, muy alegre, con ustedes, Lindo Quito de mi vida. Un aplauso entonces para Arpas en la mitad del mundo. Thank you. Amigas, amigos, queremos agradecer una vez más ARPAS de la mitad del mundo aquí en nuestro programa, en esta celebración por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias, pues, a estos hermanos talentosísimos, Josué, Jennifer, mil gracias y felicitaciones una vez más. Bueno, hemos estado algunas horas en vivo, en directo, acá desde Radio Casa de la Cultura, y está conmigo ya Laura Ríos. Ella, pues, estaba por los exteriores y quiere contarnos lo que ha podido mirar, lo que ha podido sentir, pues, fuera de nuestra casa. Adelante, Laura. Gracias, Beatriz. Yo siempre digo que yo cuido mi casa, ¿y tú? 70 años multiplicando el pensamiento de nuestra patria. 70 años que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, efectivamente he estado en los exteriores. Ahora me doy cita acá a la cabina principal. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a todas las personas que nos acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero compartirles a ustedes que en el área de la mujer Nela Martínez de esta institución hay una feria de varias artesanías para las personas que les gusta mirar, quizá de pronto llevar a sus hogares y conocer algo más de estos talentos ecuatorianos, de cosas maravillosas que saben hacer. Tenemos en los exteriores también una plataforma en la cual se están presentando varias agrupaciones de danza, de música, de teatro. Esto está en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Y bueno, pues ustedes saben que en los diferentes teatros también hay teatro, hay música, están ya los preparativos para Boletín y Elegía de la Mitas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vemos que en la parte también donde es el fondo editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también ya se están preparando los escenarios para compartir con la gente que se da cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana muchas más actividades que esperamos más adelante con la programación que seguiremos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, poder con las personas que son responsables de cada uno de estos actos, llevarles a ustedes desde nuestra microonda, ojalá sea posible más adelante y tener estos enlaces como los hemos venido realizando desde la de los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos nosotros a una pausa musical. Vamos a una pausa musical que ya está listo Andrés y regresamos ya con más aquí en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les dejo Yo Cuido Mi Casa y usted. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, amigas y amigos, queremos agradecer y pido un caluroso aplauso para el taller La Bola. La Bola está con nosotros esta mañana y bueno, lo integran tres hermanos. Ellos son Ada Oquendo Pozo, de 13 años. Bienvenida, Ada, a nuestro programa. Miguel Oquendo Pozo, de 21 años. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y Nicolás Oquendo Pozo, de 24 años. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias a todos por haberme invitado. Miren ustedes, ellos se han puesto como fin aprender las enseñanzas que los instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador pueden dar a los seres humanos, más a los ecuatorianos. Y realmente de una forma práctica a través del género musical, pero que sea audaz y a la vez urbano. Entonces, esta es la segunda generación del proyecto que fue creado y fundado por su padre, don Luis Oquendo Roballo. Llevan 11 años en este proyecto. Felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. Los que nos escuchan, vamos a hacer un paso básico pero súper rico, y el paso es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No importa si le mira feo porque baila en la calle, baile, baile, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero está muy fácil para ustedes, así que vamos a aumentarle un meneo hasta abajo como se debe. Así que vamos, 1, 2, 3, va. Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, y arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! buenas tardes. Como ya les dijeron, nosotros somos el Taller La Bola. Ahora les está hablando Ada Oquendo, la presentadora. Pero les voy a presentar primero a los demás integrantes, que es Nicolás Oquendo, el segundo a bordo. ¡Bravo! Buenas tardes con todos. Soy Nicolás Oquendo y estoy muy gustoso de estar con todos ustedes ahorita presentándoles nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación. Miguel Oquendo, el instructor. Muy buenos días, aquí totalmente maravillado de todo este grupo, súper contento y presentando lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Y por último, Lucho Oquendo, que es el fundador y la cabeza del Taller La Bola. La canción que acaban de escuchar se titula La Fanfarria, que es de Miguel y Lucho Oquendo, que les invita a incursionar en la sensualidad. Cabe aclarar que sensualidad significa tener los sentidos a flor de piel. Esta canción está interpretada también con nuestro artista invitado, Leito Santillán, en la percusión. Un aplauso, por favor. Bien, amigas, amigos, ellos son del Taller La Bola y realmente nos tienen una sorpresa formidable. Muchos de nosotros nos hemos acercado, no quisiera contar ni qué es, ¿no? Pero realmente es un tesoro lo que ellos nos han traído esta mañana. Y queremos, pues, a ver, hay un ejercicio, ¿quieres tú que sea un poco más interactivo el asunto, cierto? Claro. Adelante, sí. Entonces, Nicolás, a ver. Bacán. Antes de hacerle el interactivo, quiero contarles un poquito de cómo es la historia de este taller. Este taller nace en el año 1991 con el fundador, que es nuestro padre, músico y restaurador, Luis Oquendo Roballo. Él, con un grupo de artistas, juntó y su idea era que la educación sea de otra manera. Sea más interactiva, sea full, más agresiva y que no tenga los parámetros tradicionales de que el aprender es una cosa aburrida. Fue juntando mucha gente y pasaron muchos años también, como 10, y el Luchito tuvo un encuentro mágico. Él es restaurador, como ya lo mencioné, especializado en las obras de arqueología, en metales arqueológicos, y él tocaba la flauta, era músico y todo. Y un día va a la reserva de un museo y el curador, que se llama Vicente Sierra, le dijo: oye, vos que eres hecho el músico, toca este instrumento. Y le dio un instrumento musical prehispánico. Él le cogió y era súper chiquito, con una textura diferente, y dijo: ¿esto qué? ¿Será que puede sonar? Y en el momento que sopló a través de él, escuchó ese sonido, se enamoró para siempre. Y tuvo la idea de crear este aprendizaje de los instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador, que es nuestra bandera de vida actualmente, y el trabajo que proponemos para su difusión. Vamos a invitar entonces a nuestra amiga Pamela. Ella va a compartir con el Taller La Bola en este primer ejercicio interactivo. Adelante. Pamela, te invitamos a que les conozcas a los prehispánicos, que les cheques y que les cuentes al público cómo son y qué es lo que te han hecho sentir. Bueno, realmente este instrumento es totalmente diferente, es de una textura única, ya que no es común, es algo original. La verdad, desconozco el material. Y la verdad también quisiera, y tengo mucha inquietud al saber cómo se puede tocar y el sonido que tiene. bacano. Muchas gracias. Un aplauso para la pandemia. Como todo esto es práctico, ya saben, es hora de escuchar. Por favor, Nicolás. Invitar a uno de una de las personas de nuestro público. ¿Quién quiere interactuar con el taller La Bola? A ver, adelante. Venga, por favor. Bienvenido. ¿Qué instrumento quiere? Acá hay una serie de instrumentos y de a poco vamos a invitar a cada uno de ustedes a participar de. ¡Ay, qué maravilla, ¿no? Claro, cabe recalcar que estos son instrumentos originales. El más joven de esta colección tiene 500 años. Pero requieren, supongo yo, mucho cuidado porque muy frágiles en el fondo, a pesar de que pues son de barro, de tiesto, digamos así, pero que. Claro, y el más maltoncito tiene 2.500 años. Oh, miren ustedes, esta vez es. A ver. ¿Y cómo los consiguieron? Quiero contar. Por favor. ¿Ya lo contaste? No creo. No, lo contó. No. Solo lo que nos decían es que su padre era el aficionado, pero no nos contaron cómo consiguieron todos esos instrumentos. Toda esta colección se consiguió mediante mi padre, porque después de ese encuentro con esa ocarina, él fue como que yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a conocer este mundo. Entonces, él hizo de todo, menos robar. Por si acaso. Qué lindo. Y de poco a poco fue con trueques, compras, con todo eso, consiguiendo esta colección, con la cual le trabaja un montón. Y mientras más tú les conoces estos instrumentos, ellos te cuentan cómo se les tocan y los sonidos que pueden dar. Esa es la historia de cómo los conseguimos. Bueno, pues interesante. Y solo una última pregunta, mi estimada amiga. ¿Tú los tocas a esos instrumentos a tus 13 años? Claro que sí. ¡Oh, sí! ¡Uy, Dios! Toca escuchar de ley para comprobar, si no. Sí, es una cosita cierta, ¿no? Vamos a escuchar entonces. Es sumamente importante decir que estos instrumentos, la mayoría cree que son pobres, que no sirven, que son cosas muy vanas. Eso es una de las cosas por la cual mi padre Luis Oquendo comenzó este trabajo. Porque todos estos instrumentos decían que eso limitaban a los pajaritos, que son cosas súper pequeñas, pero al convivir diariamente, al realizar un estudio arduo y paso a paso, ellos nos comentan cómo es esta situación, que no era pentafonía, sino que se abre un mundo espectacular de esto. Teníamos a nuestro amigo voluntario, ¿qué pasó con él? Ahí está, ya. Vamos a escuchar entonces. Por favor. Este instrumento, a ver, el que tienes tú en tus manos, ¿cómo se llama este instrumento? Este instrumento se llama la dama, pertenece a la cultura Jamacoaque, y para que el público pueda imaginarse un poco cómo es, vamos a pedirle a nuestro amigo voluntario que por favor le describa cómo le ve. Sí, es como abrir un baúl de un tesoro, ¿no? y porque están guardados en una caja muy especial que tiene sus protecciones. Y cuando uno abre este baúl con estos tesoros, lo que se encuentra es, en efecto, una serie de riquezas, ¿no? A mí me atrajo porque es la forma de una mujer, de una dama, por eso la tomé inmediatamente. En efecto, es una mujer muy sensual. Uno puede ver que está enjaezada, está presentándose para una ocasión especial, y me imagino que el sonido debe ser muy dulce. Pero también hay dentro de este baúl de tesoros una serie de instrumentos que pueden retratar la naturaleza. Veo las aves, veo también esculturas, veo un hombre, veo un joven, veo tal vez algunas figuras que representen alguna deidad, algún dios. Y conjuntamente con la música que emanan estos tesoros, veo también unos tesoros vivos, que son estos tres chicos que están comprometidos con el cuidado de ellos, y de estos tesoros sacan música realmente angelical. Muchísimas gracias. Un aplauso. Vamos a ir. Eso es lo más bonito de todo esto, y es que nosotros no venimos a darles una clase, ni mucho menos a decir que somos los maestros, ni nada, sino que los instrumentos por sí solo hablan. El caballero ahorita que nos ayudó, muchísimas gracias por esas palabras, y retrata vivamente cómo ellos hablan por sí solos. Y a continuación vamos a escuchar a esta dama que nos relató nuestro amigo. Mañana nos visita un compañero, ¿no? Pues Omar Sarango está con nosotros esta mañana y queremos invitarle a que comparta con nosotros también esta experiencia, pues de mirar, de conocer un poco más y descubrir estos tesoros, como los hemos llamado en este programa. Adelante. Ya escogió su... ¿Ya escogió el instrumento? A ver. Adelante, hola, Omar. Hola, cuéntanos. Buen día. Gracias por la invitación y por hacerme parte de este espacio. Pues escogí un instrumento que tiene dos cabezas de pájaro y están juntos. Me llamó la atención porque hacen uno solo. Y me gustaría saber qué sonido genera y tocarlo. Pues tiene una sorpresa. ¿Tiene? Una sorpresa. Para todos que lo observen. Si le ven, por favor. ¡Qué bello! ¿Sí? Es como ahora, que el uno le abraza al otro. Sí, es una cosa súper bonita. Y sin ser transforma. Uy, qué belleza, claro que sí. Sí. Si les pueden explicar a los radioescuchas, porque están con una incertidumbre. ¿Qué pasó? No, si es un carro, cabe recalcar. Pues yo le veo la cabeza de un animalito, ¿no? Me parece como si fuese un zorrito. Ahí tiene las orejas, los ojos y la nariz, ¿no? Y sobre todo, pues miren, al dar la vuelta, al girar estos pajarillos, vemos la figura de este animalito, ¿no? Quizá que guardará mucho esta relación entre las aves y ese animalito que está al virar la figura de los pajaritos. No sé si ahora conocen ustedes más a profundidad. Claro, es una relación entre el cielo y la tierra. Ay, qué interesante. Porque habla de animales aéreos y mamíferos. Y los mamíferos. Claro, cosa que es una cosa muy bonita. Sí, por favor. Bueno, vamos a escuchar ahorita su sonido, ¿ah? Ustedes, nosotros tratamos a través de las ondas contarles qué es lo que está haciendo aquí el taller La Bola. Solamente les describo, de pronto Bachita ya les comentó que hay una caja con varios instrumentos. El público nos está ayudando a descubrir qué hay en estas figuras. Estamos conociendo también el sonido de estas figuras que son prácticamente instrumentos musicales y que estos tres chicos nos están compartiendo, porque creo yo que cada quien saca su propia concepción de cada uno de los instrumentos. Vamos a ver cómo suena este descubrimiento. Muy hermoso e impresionante la forma en la que cambia y también el sonido que genera. Me gustó muchísimo. Muchísimas bien. Gracias por participar, ¿no? Claro. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros el taller La Bola, conformado por estos tres hermanos. Además, pues hay que destacar, todos ellos muy jóvenes, ciertamente una niña, ¿no? Además, una niña todavía, pero miren ustedes esa vocación de preservar, de exaltar lo nuestro, y pues nos emociona ciertamente esta actitud de nuestra gente joven, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Podemos invitar a otra persona más del público? Por supuesto, bienvenido siempre. ¿Quién quisiera participar? Usted, señor, nos quiere acompañar, por favor, tenga la gentileza. Un aplauso para nuestro amigo. Bien. Buenas tardes. Qué gusto, ¿cómo está usted? Mil gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bien, vamos a permitirle a nuestro amigo. Desearía que le muestre. ¿Listo? ¿Ya sé qué pasó? ¿Sí? Ese ya tocó. Bueno, este momento se está escogiendo precisamente el instrumento, ya lo tenemos ahí. A ver. Esa es una figura antropomorfa, ¿no? Exactamente. Buenas tardes. ¿Pertenece a qué cultura esta? Cultura Bahía. A Cultura Bahía, fabuloso. Ventajosamente en el Ecuador indígena, de lo que se llamó el Reino de Quito, tenemos muchísimas figuras antropomorfas, zoomorfas, en fin. Infinidad de estas figuras que datan de 5.500 a 6.000 años atrás. Hablaría yo de las famosas Venus de Valdivia. Claro, correcto. Esta obviamente es posterior, pero todas ellas tienen un significado muy grande. Valdivia fue la primera cultura en América, que se sepa claro, la primera cultura en América en el cultivo del maíz. El maíz es consecuentemente originario del Ecuador, de nuestro país. Además, la figura que traen las Venus de Valdivia siempre están con la ventaja de, primero, estos tocados que tienen en el cabello, que los vemos aquí también. Obviamente es posterior a Valdivia, pero además son figuras de hermosas mujeres que hacen honor a la fertilidad humana, porque no solamente era la fertilidad del suelo lo que representaban esas figuras antropomorfas de Valdivia, eran la fertilidad humana. Por eso todas ellas tienen el abdomen resaltando el beneficio de la fertilidad de la mujer. Así se hacía y se rendía culto a la fertilidad de la tierra y a la fertilidad humana. Esta cultura, la cultura Valdivia, fue prácticamente la que dio origen a la cerámica. Es igualmente la primera cerámica de América. que tomemos en cuenta bien eso, jóvenes, porque hay que hacer honor a lo nuestro, hay que hacer honor a lo que somos en el Ecuador actual. Para entonces, Quito, ¿no? El reino de Quito, la Real Audiencia de Quito y así sucesivamente, hasta cuando optamos por el nombre de Ecuador en 1830. Me dirán, ¿quién es este señor que está hablando tan bien? Déjenos hablar a nosotros también. No, por favor. Quisiéramos oír el sonido de esta figura que ustedes tienen aquí, que realmente son verdaderas reliquias. Esto yo lo conozco porque soy historiador. Entonces, claro, para mí es un poquito fácil hablar de estos temas. Gracias. Solo le falta dos sonidos más simultáneamente y ya está. Mi señor. Así se defiende lo nuestro. Muchísimas gracias. Yo solamente quería decirles que, claro, uno se escucha y la anterior era, ¿cómo era el nombre de la anterior, que de la gran, de ella? La dama. No sé, Bachita, si te pasó a ti lo mismo, que cuando se sopla y está, porque miren, este instrumento que ustedes acabaron de escuchar, lo estuvieron tocando de pie, su rostro hacia el público. En cambio, la dama estaba boca abajo, así para que me entiendan, estaba hacia abajo, entonces al soplar el sonido sale por los pies. Entonces, no sé, en ese instrumento la dama resulta que da la sensación de uno que es mujer, parece que el sonido se reproduce en nuestro vientre. No sé si les pasó a las mujeres que estaban aquí, si pudieron experimentar eso, que mientras había el sonido era como que algo pasa en el vientre. No sé si a ustedes también allá, amigos oyentes, les pasó. Bachita, tal vez de pronto experimentaste eso. Claro que sí, además es un sonido tan especial, ¿no? Pues no tan sonoro, digámoslo así, pero profundo. Claro, es que hay que diferenciar que toda la visión de estos seres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, era totalmente diferente a la actual. Entonces, para poder aprender de ellos, tenemos que cortarnos la cabeza. Sí, no literal, por favor. No lo intenten. No, entonces, lo que nuestro padre nos comentó es que muchas veces decían, ay, pero este instrumento...